Bueno, nos quedamos un ratito acerca de lo que veníamos mencionando de Saulo, acerca de la idea que debemos de obtener acerca del resultado de las cosas que pensamos o creemos, como en el caso de Romanos en su capítulo 11, no podemos nosotros sacar como conclusión que Elohim ha desechado a su pueblo. En ningún momento lo ha desechado, él espera que todos procedan al arrepentimiento y entiendan cuál es el deber de cada una de las personas que escuchan la palabra. Y por eso es importante que cuando nosotros leemos los versos, nos muestre el propósito de esta enseñanza. Entonces nosotros, cuando vemos el libro a los romanos y hace la expresión Saulo, Elohim ha desechado a su pueblo, en ninguna manera, nunca ha tenido en su ser y en su interior, en su corazón, el Señor desechar a su pueblo. Siempre ha buscado que el pueblo conozca de él y lo obedezca en cuanto a la enseñanza. Pero no solamente a Israel, sino también a las naciones. Espera que le pongan atención a su enseñanza y que la pongan por obra. Pero eso es lo que es complejo o difícil, que la mayor parte de las personas, al escuchar el Evangelio, la palabra de la salvación debería de tener el propósito de querer salvar su vida. Pero algunas personas no entienden, piensan que deben de agradecerle a Alfonso, deben de dar loor, adoración. Y hay personas que no han entendido que solamente somos hermanos que han creído el Evangelio y que caminamos delante de ustedes y que les hemos puesto el ejemplo de las cosas que nos ha mostrado Elohim en su palabra. Pero quien merece el loor, quien merece la honra, y esa gloria es el Todopoderoso. Pero lamentablemente las cosas se confunden. Se confunden cuando uno expresa palabras. Se confunde porque no es lo mismo que nosotros apreciemos. Voy a ponerles los ejemplos acerca de lo que es Israel. El Señor ha desechado a su pueblo en ninguna manera. El pueblo es el que ha desechado a Elohim en constantes ocasiones. Han desechado al Todopoderoso. ¿En dónde nos damos cuenta que lo han desechado? Cuando le pidieron rey, veíamos versículos acerca de cuando ellos piden rey. Claro, piden rey y Samuel se pone a llorar. Y le dice el Señor a Samuel, ¿por qué lloras? ¿Qué no ves que no te han desechado a ti? ¿Me han desechado a mí? Y el punto es de que la gente no trata de entender que aunque Samuel es un sacerdote, que Samuel es un siervo del poderoso, lo que la gente no entendió es que tenía que haber escuchado a Samuel porque él guiaba al pueblo para que salvara su vida. Tenía en su corazón Samuel el querer demostrar las cosas que dan vida eterna, pero las personas a través de la historia no valoran al Elohim de Israel, no le dan el aprecio, no le dan la gloria, el honor que se merece. Por eso es que envía profetas para que la gente escuche a los profetas. Cuando nosotros leímos a este Elías, el pueblo entendió que no deberían de matar a los profetas. El pueblo percibió que no debían de asesinarlos. No, no lo percibió. Pero sin embargo estaban de acuerdo con la muerte de los profetas. Y estaban y aceptaron la muerte de los profetas. Si mataban a un profeta, ¿se iban a acordar de él en el tiempo futuro? No se acordaron de ellos. Solamente el Señor mandó profetas para decir que el comportamiento y la actitud de los príncipes era incorrecta y la del pueblo. Pero sin embargo, en el futuro, si a nosotros nos dijeran hoy en día el futuro de nosotros, imagínense lo que va a ser el futuro de nosotros y que se dejara plasmado en un libro que no han escuchado a Elohim, no le han conocido. La maldad del hombre es el problema de las personas, porque han conocido la verdad ni han escuchado la verdad. Lo lamentable es que haya gente que no entienda que si mataron a un profeta, no debieron de haberlo matado. No debieron de haberlo matado. Debieron de haber escuchado, debieron de haber puesto atención, debieron ellos agradecer que había una persona que les mostrara el camino de la justicia. Debieron de loar a aquel que les dio la vida o que les puede dar la vida. Debieron de obedecer las palabras que él dijo. porque lo que buscamos nosotros no lo estamos entendiendo. Entonces, cuando nosotros observamos a lo que describen los libros, sí, ciertamente nos está describiendo algo muy interesante, que teníamos que dejarla cuanto a la manera pasada de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. El problema es ese. Vamos a entender un poquito el concepto. Si nosotros observamos que Israel cometió pecado y observamos que hizo cosas desagradables e hizo cosas que producían muerte, ¿nosotros las deberíamos de estar haciendo o deberíamos de recapacitar de no volver a volver a pecar? Claro, deberíamos de recapacitar porque sé que el Señor dentro de poco va a poner cosas delante de mí para que aprenda a blasfemar, para que aprenda a hacer lo malo. Y de esta medida, cuando nosotros estudiamos la Escritura, nos vamos a dar cuenta de algo. ¿De qué nos vamos a dar cuenta? Que el Señor ya nos desechó. ¿Y en dónde me voy a dar cuenta que el Señor me desechó? Me voy a dar cuenta cuando el Señor ya no lo busque. Cuando el Señor debería de ser algo muy fácil de entenderse. Cuando no sigue este camino, debo de entender que perdí todo. Alguna persona no estará de acuerdo con lo que estoy diciendo, porque va a decir que le estoy diciendo que la salvación está aquí con nosotros. No, porque no debió de haber entendido que la salvación estaba con nosotros. Debió de haber entendido que el camino que conoció acá nos enseña a vivir en armonía, nos enseña a caminar juntos hasta la muerte. Pero algunos están atribuyendo que mis palabras están diciendo que mientras no permanezcas con nosotros vas a perecer. Y lo que no entendiste es que no tienes que separarte, no porque no, de que te hayas apartado de nosotros o te apartes de nosotros, no vas a adquirir la vida eterna. No, lo que tienes que entender es que nunca deberías de apartarte porque tenemos la misma mente del Mesías. La mente del Mesías me enseña a mí, a un servidor, a amar a mis hermanos. Connie tiene que entender que debe de amar a sus hermanos. Socorro tiene que entender que tiene que amar a sus hermanos. Sara y hermano tienen que entender que tienen que amar a sus hermanos. Y si se apartan de nosotros, ¿muestran el amor a los hermanos? Y si ustedes se apartan, ¿me están mostrando el amor a los hermanos? Y si no se interesan por los hermanos, ¿le están mostrando el amor a sus hermanos? No lo han entendido. Están corrompidos sus corazones. Por eso que dice que es engañoso el corazón. Claro, nosotros vamos a tomar decisiones y siempre se han tomado decisiones a través de la historia. El problema es ese. Que nosotros tomamos decisiones incorrectas y no hemos entendido que hombres como Saulo le enseñaban al pueblo que el Señor endureció a su pueblo, pero lo endureció por causa de la dureza, por causa de no entender el Evangelio, por causa de no entender la enseñanza que da vida eterna. No lo quisieron escuchar. Todos los que estamos aquí deberíamos de haber entendido y habernos arrepentido de nuestro proceder. Pero algunas personas juzgan que los aborrecemos. Algunas personas piensan que no les amamos. Algunas personas piensan que nosotros aborrecemos el camino de ustedes. Claro, cuando nosotros vemos el pecado, el Señor nos ha ordenado que reprendamos el pecado y nos enseña a reprender el pecado para que nuestros hermanos tengan vida. Pero no se puede hacer un balance porque nosotros, si me hablas mal, voy a atribuir que estás enojado conmigo y voy a atribuir que estás pecando contra de mí, porque voy a atribuir que el maestro dijo que debes de amarme. Entonces, como atribuyo todo esto, es como decir, bueno, el Señor nunca debió de haber dicho lo que dijo en el libro de Mateo 17, cuando hablaba acerca de sus discípulos y cuando él mencionó, oh generación infiel y torcida. Cuando él mencionó a sus discípulos estas palabras, claro, si nosotros nos dice el maestro, generación infiel y torcida, bueno, tengo que entender que eso no se llama odio. La gente menciona que eso se llama odio. No sé, como le digo a mis hermanos, no sé si yo le dijera a alguno de los hermanos las palabras que Yeshua le decía a sus discípulos. ¿Cómo puedo hacer entender que mis hermanos deben de entender el camino que lleva la vida? Mateo capítulo 17, versículo 17, describe de esta manera. Mateo 17, 17. Respondiendo, Yeshua dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿A quién le dijo esas palabras? ¿Al pueblo? ¿O a quién le dijo esas palabras? Y si le dijo a sus discípulos, oh, generación infiel y torcida, atribuimos en el significado de las palabras que el Mesías aborrecía a sus discípulos por decirles, oh, generación infiel y torcida, o decir, incrédula y perversa, atribuimos que el Mesías está enojado con ellos, que los aborrece, decimos que ellos, el Mesías aborrecía y odiaba a sus discípulos, o le gustaba tener pleitos y contienda con sus discípulos. Claro, una persona ignorante puede decir que estas palabras no son de un hombre sabio, sino de un hombre iracundo. Pero mis hermanos, o el cristianismo no diría que está enojado el Mesías o que está iracundo. Dirían, él dijo esas palabras porque él era el Mesías. Y David tomó mujeres porque era el rey. Salomón tomó mujeres porque era el rey. Eso no son respuestas. Eso no es una respuesta para lo que hemos aprendido. No se llama responder correctamente, se llama responder incorrectamente. Si nos hicieran un examen acerca de lo que estamos entendiendo, nos sacarían cero, porque no puede ser posible que el Mesías tenía mujeres y Salomón tenía mujeres porque era rey. Esa es la respuesta correcta, es incorrecto. No es verdad que sea así. En otras palabras, el Mesías no tendríamos por qué decir que es perverso, que es malo, que es injusto, que es cruel, porque cualquiera de ustedes trataría entonces al Mesías de esa manera por las palabras que yo estoy leyendo. Pregunto, ¿me estoy dando a entender? Porque si en el libro de los Hebreos o en el libro de los Romanos aparece Saulo y le dice al pueblo, el Señor endureció a su pueblo y él tiene misericordia de aquel que quiere tener misericordia. Estamos diciendo que es un hombre sin compasión. Estaríamos diciendo que es un hombre sin amor. ¿Cómo puede hablar del amor si no tiene amor? ¿Cómo que elige a una persona y elige a otra persona para tener misericordia y de otros no tener misericordia? ¿Se le llama amor a eso? No se le llama amor, según los hombres. Según Elohim, no podría permitir que un hombre practique el pecado, porque el hombre cuando practica el pecado merece la muerte. Por eso dice la Escritura que nadie puede servir a dos amos, porque amará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim ni a las riquezas. Por tanto, los fariseos se burlaban de él porque decía, ese hombre es el hijo del carpintero y porque es pobretón, por eso dice las cosas que dice. Claro, desde el punto de vista, podemos entender que Yeshua era una persona pobre y por eso pudieron argumentar ese tipo de cosas. Pero lo que nos deja en claro es que el Mesías era sabio y entendido. Yo no puedo argumentar que estaba enojado, yo no puedo argumentar que era una persona iracunda, claro, porque cuando la gente voltea a ver a Alfonso, y Alfonso habla con fuerza, habla con dureza, piensan que está enojado. ¿Sabe cuántas personas me dicen que estoy enojado? Un montón de gente. Pero se llama ignorancia. Una cosa es hablar con autoridad y otra cosa es ser un iracundo. Yo no me lleno de ira ante las personas para lastimarlas o golpearlas. Y mucho menos le digo a un hermano, oh generación infiel y torcida, si apenas me soportan el hecho de explicarles, quererles explicar, les digo, hermanos, hay que hacer esto por el bien de del grupo. Ya me juzgó. Hermano, te estoy explicando qué debemos de hacer. Claro, la gente atribuye que lo que digo es incorrecto. ¿Y de cuándo acá entonces la gente justifica que soy malo, que soy perverso, por haber hablado fuerte a mis hermanos. ¿En qué momento entra entonces la ira de Alfonso? Entonces, ¿para qué escuchan a un individuo que está enojado? Claro, ¿para qué escuchar a una persona iracunda que alza la voz, que habla fuerte, y van a decir, es que está enojado, es iracundo? No, no tiene nada que ver. Si nosotros atribuimos que el Mesías estaba, bueno, ¿qué diríamos si nosotros vemos que una persona le dice a otra persona, oh, generación infiel y torcida, o perversa? ¿Qué pensaríamos de esa persona al verlo en esta actitud? ¿Que ama? ¿Que tiene amor por el prójimo? ¿Que es paciente? ¿Que es tolerante? Claro, no la asimilamos las palabras porque no lo entendemos. ¿Y por qué no lo entendemos? Porque no entendemos las palabras. Una persona que se enoja constantemente, se enoja todo el tiempo. Todo el tiempo. Se enoja con unos, se enoja con otros, se enoja con otros, se enoja con otros. Claro, es una persona que tiene ira o enojo. Y entiendo que eso es una persona con ira, que no sabe amar a su prójimo. Yo entiendo dónde está el no amor al prójimo. ¿Quién aborrece a su hermano y quién no ama a su hermano? Una persona que pudo ayudar a una persona que tenía necesidad y tenía hambre y no le quiso compartir una fruta al otro hermano, porque no la quiso compartir. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso compartir la fruta? Porque es lo único que tiene. No se lo voy a compartir a alguien que no tiene. Entonces, ¿para qué oras todos los días y le dices, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad así en el cielo como en la tierra? Danos hoy nuestro pan de cada día. Son hombres de poca fe los que a veces oigo. Son hombres que no entienden lo que dicen porque no le dan gracia. O no saben que lo que proviene, proviene de Elohim. Claro, si tienes hambre, lo primero que piensas, tengo que salir a trabajar. ¿Qué? ¿No es una obligación salir a trabajar? ¿Qué? ¿Cuándo te has muerto de hambre? ¿Cuándo te dejó de dar de alimento? Claro. Muchas veces es triste, es lamentable que no haya alimento en la casa, pero porque somos hombres de poca fe. Pero leyendo al maestro y entendiéndolo, empezamos a observar, es verdad lo que está diciendo él. Nuestro corazón es engañoso. Si yo veo decir a alguien, oh generación infiel y torcida o perversa, atribuyo que es malo, atribuyo que no ama a sus hermanos. El Mesías no merecía resucitar de entre los muertos. ¿No es así? ¿No es así? Y claro, desde el punto de vista, sacamos conclusiones por la actitud de una persona. Hay gente que me ha visto hablar seriamente y duro. ¿Y porque hablo seriamente y duro, aborrezco a mis hermanos? Están equivocados, es todo lo contrario. Pero la gente que no sabe asimilar ese tipo de cosas es porque no entiende. Tiene la vista muy corta. Es ciego, está próximo a morir porque no entiende que el comportamiento y la actitud de una persona debe de saber que es una persona que tiene en su corazón y en su mente, que acaso no saben quién es la persona con la que habla, no sabe, no te ha mostrado, no te ha dicho quién es a través de los años que conoces a una persona, la conoces. Por eso, Moisés daba su vida por su pueblo, porque sabía que eran débiles, porque sabía que no entendían las cosas. Y por eso aceptan los errores de sus hermanos y les enseña que cambien la actitud. Son un grupo o un pueblo de poca fe. Es el pueblo de poca fe porque no alcanza a distinguir la doctrina y la enseñanza que se está transmitiendo. Bien debería de escuchar y de oír y hacer diferencia cuando escucha y oye. Pero no lo alcanza a discernir. No lo entiende porque se ha de examinar a sí mismo como una persona espiritual. Y no lo entiende porque no pone atención acerca de lo que es Elohim. Claro, la gente ignorante, la gente que no conoce Elohim, no hace diferencia. Pero entonces empezamos a entender, es verdad, el Señor de los Ejércitos es su nombre. el Señor de los ejércitos tiene un propósito. Su propósito es que nosotros alcancemos la vida. Su propósito es que nosotros aprendamos a reconocerle. Su propósito de él es que nosotros busquemos de él la vida eterna. Proverbios capítulo 15, versículo 10 al 11, describe de esta manera. Proverbios 15, del 10 al 11. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante del Señor. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? La reconvención es molesta para el que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Imaginémonos a los discípulos que les dice: oh generación infiel y torcida o perversa, si ellos no atienden a su voz, ¿qué pasaría con ellos? Morirían. Los príncipes de la casa de Israel, cuando el Mesías le decía que eran mentirosos, impíos y pecadores, ¿lo escucharon? No. Ellos no quisieron la reconvención. Ellos no quisieron la corrección. Entonces, morirán. La reconvención es molesta para el que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Sheol y el Abadón están delante del Yohei Bajei. Cuanto más los corazones, ¿de quiénes? Más la que los corazones de los hombres. El Sheol y el Abadón están delante del Señor. Cuantos más los corazones de los hombres. Si delante del Señor se encuentra el Sheol y el Abadón, ¿qué se encuentra delante de él? La muerte, la sepultura, los que no viven. Cuanto más los corazones de los hombres. Si los hombres están delante de él y sus pensamientos son impíos, inicuos, agarra a ese impío y lo avienta al Sheol. No habrá quien lo saque de ahí. No habrá quien lo rescate de ahí. El Señor lo levantará para destruirlo por siempre. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, mis hermanos, si cada quien hace lo que mejor le parece? Tenían a Moisés. Tenían a Moisés. Es como si les dijera yo a ustedes, aquí estuviera Moisés diciéndole lo mismo. Y yo sigo viendo que hay pleitos, contiendas, disensiones, mentira, engaño, fraude, robo. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa? ¿Quién los puede salvar? Aborrecen al hermano cuando no le dan de comer y tiene necesidad. ¿Quién los puede sacar del sepulcro? Y si yo le digo a un hermano que es avaro y le digo, deberías estar ayudando a tus hermanos. ¿Qué? ¿No ha conocido el camino de la justicia? ¿No ha conocido la justicia? ¿No está escrito que si tienes un hermano y tiene necesidad y tiene necesidad de comer, no dice que le debes de dar? Claro, lo dice. Si le dices, hartados y calentados y saciados, pero no le das lo que necesita, ¿qué más hiciste por él? Nada. Y no lo alcanzó a entender, no alcanzó a percibir que el Sheol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. Y en el corazón del hombre es engañoso. Si el hombre no lo entiende, morirá. ¿Sí? Ah, hermano, no sé si se sobreentiende, pero con eso, hermano, así te encuentras, ¿no? Los que no se vienen a la tierra con esa necesidad. La Escritura dice que hay que ayudar a los hermanos, pero es como le decía hace rato. El ayudar a la gente en una forma general es bueno, porque me preguntan si una persona de la calle necesita y se la ayuda, pues está bien. Pero la Escritura dice que mayormente a los de la fe. Pero eso es exactamente lo mismo. Es lo que comentaba. Hay gente que ve al huérfano y a la viuda y al encarcelado y van y le ayudan. Y dice que cumplieron lo que dice la Escritura. El Señor les mandó que fueran a las cárceles. El Señor les dijo que le dieran de comer a todo el mundo. Bueno, si estás preocupado por darle a todo el mundo, darle. Vete a África, ahí vas a estar toda tu vida atendiendo a muchos enfermos y a mucha gente que tiene hambre. Pero lo que no entiende es que nunca le mandó eso. Porque si fuera un pecado no darle de comer a todo el mundo que está hambriento, entonces seríamos todos pecadores. Te ordenó a guardar sus mandamientos. Los mandamientos es lo que te da vida. Por eso les decía, ¿de qué sirve que yo sea sabio o entendido? O que Daniel sea sabio y entendido. ¿De qué sirve que los profetas sean sabios y entendidos? A Salomón, David y a este, el rey de Tiro, que es este... ¿Qué importa que sea entendido y sabio si se les olvidó que lo que poseían no era de ellos, se los había dado Elohim? ¿Por qué de pensar entonces yo que yo soy Dios cuando no soy nada? Y desde el punto de vista, no digo que sea nada. Los que estamos aquí presentes no somos nada delante del Señor. Por eso dice que están delante de Él, el Abadón y el Sheón. Si no hacemos su voluntad y no guardamos sus mandamientos, moriremos. Claro, los mandamientos te dicen, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. También dice, no tendrás otros dioses ajenos. También describe, yo soy el Señor tu Elohim. No tomarás el nombre del Señor, el tu Elohim, en vano. Guarda el día del reposo para santificarlo. Te dice que no desearás la casa de su prójimo, ni su mujer, ni cosa alguna de tu prójimo. Y te describe los mandamientos, ¿cuáles son? Los observo, los veo. Te dice que amarás al Señor tu Elohim con todas las fuerzas de tu alma y de tu ser, de todo tu entendimiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando amas a tu prójimo, resulta que si hago acepción de personas, cometo pecado. Resulta que si no diezmo, estoy bajo pecado. Resulta que todo lo que está escrito, estoy cometiendo errores. Por eso dice, la reconvención es molesta al que deja el camino. Claro, escuchen, la reconvención es molesta al que deja el camino. ¿Cómo dejas el camino? Pues no obedeciéndolo al Señor. Malaquías capítulo 3, del verso 1 hasta el versículo 12, te explica algo tan simple y tan sencillo. Y no lo digo por lo que dice el verso 10, 11 y 12. Lo digo por lo que dice el versículo 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6. El libro de Malaquías capítulo 3, verso 1 hasta el verso 12, nos explica, la reconvención es molesta para el que deja el camino, claro. Llámale la atención y dile, esto deberías de estar haciendo. ¿Escuchas lo que dijo el Señor? ¿Escuchaste lo que dijo el profeta? ¿Oíste en la situación que te encuentras? No, yo nunca he pecado en contra del Señor mi Dios. Eso es mentira. La reconvención es molesta para el que deja el camino. Claro, te debería devastar el tiempo que vivices en el otro mundo conforme a los deseos engañosos. Los pastores católicos, les digo pastores católicos porque te enseñan la doctrina del catolicismo. Los pastores católicos te decían que tenías que diezmar. Y no solamente diezmar. Si tú bendices, te va a bendecir Dios. Y te enseñaban a no dar 500 o $1 o $10, $20, $100, $200. Lo que esté en tu corazón, entre más des, más te va a bendecir Dios. Y resulta que 1,000 pesos se convertían en 10 y 100,000 en 1,000,000. Claro, la gente... por la ambición, generaba dinero, pero Dios se lo dio, pero porque no entendieron que ese camino los llevaría a la muerte. Y resulta que la gente no entendió que todo está en lo que tú pides, sino para qué estaría escrito, Señor, no me des ni pobreza ni riqueza. La gente sabia sabe cómo pedir las cosas y sabe la cantidad y las cosas que necesita. Pero entonces, si alguien desprecia la reconvención y es molesta para el que deja el camino y el que aborrece la corrección, ciertamente morirá. Entonces, cuando llega Juan a la tierra de Israel, les estaba explicando qué es lo que tenían que dejar de hacer. Cuando llegó Juan y reprendió al pueblo y le dijo, ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no digáis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo sé que puede despertar hijos Abraham de estas piedras. Ese que llegó allá fue a reprender y a reconvenirle al pueblo y decirle, arrepiéntete. No dejen el camino, enderecen sus veredas, anden por sus caminos. Él viene a reprender al pueblo. Arrepiéntanse porque Él viene. Y el pueblo se arrepintió, se metió al agua y estaban esperando a aquel que vendría después de él, es a saber, en Yeshua el Mesías. Pero según el profeta, les está diciendo de qué tenían que reconvenirse, de qué arrepentirse, pero no escucharon, porque si hubieran escuchado, la historia sería totalmente otra en todas las escrituras. Pero no sucedió así. Malaquías 3, del 1 hasta el verso 12. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Y será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo que bajé y no cambio, por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Porque yo que bajé y no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre Elohim? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Para nosotros, según Malaquías, la mayor parte de la gente piensa que reprendió únicamente el diezmo. Pero le está diciendo acerca de todo el mal, lo mismo que expreso aquí. Claro, unos diezman y ofrendan y piensan que ya tienen el reino de Dios porque hicieron eso. O porque encontraron una persona que tenía necesidad en la calle y le dieron uno a dos veces a una persona y creen que ya tienen el reino de Dios. Y eso es lo mismo que decíamos. Claro, resulta que muchos de nosotros no vamos a hacer más allá de lo que ven nuestros ojos. Por eso él describe, he aquí yo os envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese es Juan. Iba a preparar el camino del Mesías, según el capítulo 4 también, versículos 5 y 6. Dice, he aquí yo envío a mi mensajero. Al enviar este mensajero, dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Claro, la pregunta es, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿La soportaron? El Mesías le decía, ¿esto os ofende? ¿Esto les ofende? Claro, les ofendía algo muy simple, algo muy superficial. Y él dice, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre que sube a donde estaba primero. Y empieza a aclararle y le dice, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Verso 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores que venía a hacer, a limpiar a su pueblo de sus pecados. Pero para limpiar al pueblo tenía que hacer algo difícil, algo que no hace la mayor parte de la gente. Eso se llama reprender al pueblo. El pueblo no entendió que lo único que tenía que hacer Yeshua era reprender el pecado. Muchos de mis hermanos, cuando ven a otro hermano pecar, le da igual, aceptan el pecado del hermano, los otros se hacen los ciegos, se hacen los bizcos, se hacen los que no vieron nada. Parecía que vio a la Virgen de Guadalupe, o vio a la Virgen de Panamá, o la Virgen de Macarena. La Macarena la vieron y dijeron, aquí no ha pasado nada, eso no existe. Ven a su hermano tener pleito, contienda y disensión, y mentir, y engañar, no diezmar ni nada por el estilo, y los hermanos se quedan callados. Claro, la gente es dura en su corazón. Es dura en su corazón. ¿Por qué es dura en su corazón? Porque no entendieron el camino que lleva la vida. Llega el Mesías a Israel y llegó y dice, ¿quién podrá soportar su venida y quién podrá estar firme? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador como jabón de lavadores. Vemos al Mesías que llega y vemos a un hombre, bueno, voy a hablarles como si yo fuera el judío que vive en aquellos días. Veo un hombre iracundo, veo un hombre metiche, un hombre murmurador, un hombre perverso, un hombre desquiciado, porque todos estaban mal, menos él. ¿Se dan cuenta la gravedad de las cosas? ¿Se dan cuenta la gravedad de las cosas? Él vino a limpiar y a purificar. ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Para la gente ignorante, es una persona iracunda. Solamente le digo a mis hermanos, ¿por qué no alcanzan a observar lo que está haciendo el Mesías? ¿Por qué no entendieron lo que hicieron los antiguos profetas? ¿Quién podrá mantenerse en pie y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Por eso muchos judíos les era preferible agarrar las piedras y quererla apedrear en vez de aceptar su reprensión, en vez de aceptar lo que está descrito en el Salmo. Pero como dice, delante del Señor se encuentra el Sheol y el Abadón. Cuanto más los corazones de los hombres. Y el Señor sabe que el corazón del hombre no es un pensamiento cuerdo, no es un pensamiento que esté concretamente haciendo lo bueno. Dice que el corazón es engañoso. ¿Quién de los que están en la tierra discernirá ese pensamiento que está dentro de él? Pero resulta que el verso 3 describe, y se sentará para afinar y para limpiar la plata. ¿Es malo que se siente para afinar y limpiar la plata? ¿Cuál es el propósito de afinar y limpiar la plata, Sara? Que esté limpio. ¿Y quién representa la plata? Los vasos de honra. Claro, pero si está un poco sucia la plata, hay que limpiarla y refinarla. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Como limpia los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá el Señor ofrenda en justicia. ¿Quiénes eran los hijos de Leví cuando el Mesías llegó a Israel? ¿Quiénes eran los hijos de Leví? Dice el versículo, se sentará para afinar la plata, se sentará para afinar y limpiar la plata, como limpia a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Traerá el Señor ofrenda en justicia y será grata al Señor la ofrenda de Judá y Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. ¿Quiénes eran mis hermanos? Bueno, entonces empezamos a entender y empezamos a sacar una conclusión. Es verdad, el Señor quería limpiar a su pueblo y llegó a limpiar al pueblo. Para eso tuvo que aprender que el Mesías no venía, los que creyeron en él, no venía enojado. Sus discípulos no se ofendieron cuando les dijo generación infiel y perversa. No se ofendieron porque sabían que aceptar la reprensión era para cambiar y dejar de morir, no descender al sepulcro. Versículo 5. Vendré a vosotros para juicio. Seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en el salario del jornalero. ¿Es bueno retenerle su salario al jornalero? Los vino a reprender nada más por el diezmo. Eso es un error. Es un error porque a lo que vino el Mesías es a reprender a los hechiceros, a los adúlteros y reprender el pecado del pueblo. Pero resulta que cuando nosotros vemos a Yeshua el Mesías decirle al pueblo, oh generación infiel y torcida, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Me imagino qué pasaría con nosotros si fuéramos judíos y estuviéramos en los días del Mesías. Un hombre enojón, un hombre con ira, un hombre perverso, un hombre malo. No para todos, porque hay gente que sí reconoce y entiende los cielos cuando están con nubes. Entiende los tiempos y las sazones. Los impíos y los pecadores no lo entienden. Y resulta que cuando él empieza a hablar y empieza a ver y empieza a querer expresarle a su pueblo, claro, el propósito es que él entienda. Vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Claro, porque ahí se entiende que es el temor. ¿El temor del Señor es qué? El temor del Señor es aborrecer el mal. Todo esto es mal, es maldad, es perversión. Pero si ha de limpiar a los hijos de Leví, tiene que limpiar al pueblo y afinar al pueblo, tiene que probarlos. Llega y en vez de decirle, pueblo santo, eres tú al Señor. Imagínense si la gente se deja llevar por las palabras sutiles. Imaginémonos, ¿cuánto tiempo van a soportar a un individuo enseñando de esa manera? Claro, mientras les estén las lisonjas, todo está bien. ¿Me explico? Imaginémonos que llega el Mesías a ustedes y llega con lisonjas, porque el Mesías es sabio. Y el maestro en su sabiduría me puede enseñar a mí. Imaginémonos que el Mesías llega con lisonjas. Y digo son lisonjas porque vamos a suponer que llegó y decía, oh generación santa, tú que eres santo, pueblo santo, adquirido de Dios. Y de pronto, poquito a poquito, los quiso introducir a la enseñanza. Poquito a poquito les quiso enseñar el Evangelio. Y al empezar a enseñarle el Evangelio poco a poco, resulta que el pueblo que le lisonjeó va a estudiar las Escrituras como lo tratamos de hacer, va a escuchar, va a oír. No, porque la gente no le gusta estudiar. No le gusta aprender, no le gusta diferenciar entre lo bueno y lo malo. Solamente darle un bocado de pan y son felices. Así son los gentiles. Así son las naciones. Pero entonces empiezo a observar al Mesías. Permítame, porque se me fue el verso. Malaquías, me quedé en el versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Y cuando dice que no cambia es porque no tiene variación. Siempre es el mismo. Porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Claro, porque si hubiese querido, los hubiese matado a todos. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, que serían los juc. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y no me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y se pregunta el pueblo, ¿en qué debemos devolvernos? Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes. ¿Cuáles eran sus leyes? ¿Los diezmos? Ya se los dijo. Ya les dijo que no hagan lo que está escrito en el verso 5. Provean a la viuda, al huérfano, susténtenlos. En el verso 5 dice, vendré otra vez a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros y contra los que juran mentira, los que defraudan el salario del jornalero, a la viuda del huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque sí, claro, ahorita no deberían de aparecer ni existir los hijos de Israel. Porque le prometió a Abraham que lo multiplicaría como las estrellas del cielo. Sigamos leyendo. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Pregunto, ¿es lícito que alguien le pregunte en qué se deben de volver? Ya te lo dijo, ya te lo explicó. Y resulta que la gente lee el versículo 8. Y de ahí sí entiende esto. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿De esto se tenía que volver? ¿Solamente esto es lo que se tenía que volver? No, hicieron la injusticia con el huérfano, la viuda y con el extranjero. Y les está repitiendo acerca de sus errores y de sus maldades. Y resulta, dice el verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. La casa es la agrupación donde se enseña. Y dice, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que explica el libro de los Hebreos en su capítulo 6, versículo 7 y verso 8, cuando describe que la tierra que bebe la lluvia, muchas veces cae sobre de ella, recibe bendición de Dios. Esa es la bendición, no la riqueza. Y los cristianos y la gente en el mundo transforma este versículo en dinero. Bendición es igual a prosperidad. Bendición es igual a riqueza. Bendición es igual a todo lo que tiene que ver con dinero. Carros del año, tiene que ver con posesiones, casas. Y resulta que lo que no entendió es que se tenía que volver a él. Y nosotros hoy en día seguimos repitiendo, mis hermanos, ¿acaso nada más es esto? Les aseguro, como estábamos leyendo en el verso anterior, la reconvención es molesta al que deja el camino. Mis hermanos, la gente que no diezma desde hace años atrás no entiende esto, pero tampoco no entiende que lo tiene que hacer. Seguirá aquí en el grupo. Puede pasar un año o dos, pero no entiende que se apartará. Ya está algo malo en su corazón, no quiere hacer el cambio. La reconvención es para el que se aparta del camino, que se regrese, que entienda que tiene que entenderlo. No puede dejar el camino del Señor, pero le es molesta la reconvención. Le es muy molesta que le estén reprendiendo acerca de ello. Y describe así la escritura. La reconvención es molesta al que deja el camino. Y el que aborrece la corrección, morirá. El Sheol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. Y resulta que la gente piensa, según lo que dice el libro de Malaquías, en su capítulo 3, dice ahí, verso 9, 7. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes, de mis juk, y no las guardasteis. Volveos a mí, y no me volveré a vosotros, el Señor de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué nos hemos de volver? Y resulta que leemos el verso 8, ¿robará el hombre Elohim? ¿Está hablando de los diezmos aquí? No, está hablando de todo lo que es el hombre. Tiene que entender el hombre, como dice el libro de Proverbio. El Sheol y el Abadón está delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres, porque la intención está en el corazón de las personas. Exactamente lo mismo que le decimos aquí a mis hermanos. Tú sabes cuál es tu obligación y lo debes de entender. Pero te cuesta trabajo entender cuál es su palabra, cuál es su enseñanza, que te sirve diezmar y ayunar y ofrendar. Eso te sirve para la vida eterna. Claro, si matas, si adulteras, si mientes, si engañas, si haces todo esto, mereces la misma muerte. Pero entonces, ¿hasta cuándo vas a reconocer tus maldades? ¿Hasta cuándo dejarás morir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error? ¿Qué tiempo tiene que pasar para que reconozcas que estás mal? ¿Qué debes de considerar a ti mismo? Claro, estamos viciados. ¿Qué se entiende por la palabra viciado? ¿Qué se entendería por esa palabra que viene ahí en el libro de los Hebreos que dice que estamos viciados conforme a los deseos? ¿Estamos qué? Acostumbrados. Claro, yo le digo a mis hermanos, fíjense, hay palabras que ocupamos en nuestros países y pensamos que no son groseras. En nuestros países pensamos que no es grosero porque los del mundo piensan que no es grosero. Pero nuestras palabras tienen mucho sentido cuando las desencadenamos con una persona y en contra de una persona. No puedes abrir tu boca y decir palabras sin sentido. Cuando le dijeron los hijos de Israel a Moisés, ¿está el Señor entre nosotros o no? Se lo dijeron con grande ira, con gran molestia, con deseos de matarlo. Solamente le dijeron, ¿está el Señor entre nosotros o no? Necesitamos beber agua. Y claro, el Señor se enciende en ira contra de ellos y les jura que no entrarán en su reposo. ¿Cómo podemos hacer entender a la gente de este tiempo que no porque estás aquí eres salvo? ¿Cómo le podemos explicar que Alfonso Santamaría no es salvo porque sepa cosas? Antes lo hace mayor acreedor a mayor castigo si no entiende y comete pecado. Está obligado Alfonso a hacer lo bueno delante de los ojos del Señor todo el tiempo de su vida. ¿Cómo podemos hacer entender a este grupo que el Señor te está mirando? El Señor mandará bendiciones o mandará maldiciones, te pondrá pruebas delante de ti. ¿Cómo no entiendes que por no haber recibido el amor de la verdad? ¿En dónde demuestro que no he recibido el amor de la verdad? ¿Haciendo lo bueno o haciendo lo malo? Si haciendo lo malo es como no he recibido el amor de la verdad para ser salvo, claro, eso es lo que le pasó al pueblo que estaba escuchando a este hombre. A este hombre llegó a Israel y le dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad. Cuando habla de suyo, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Si él testifica en contra del pueblo y les dice que eran hijos de su padre el diablo, quiere decir que es la única manera para limpiar la plata. Es la única manera de limpiar el oro. Reprendiendo al pueblo, reconveniéndole que no se aparten del camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien no entiende que debe de regresar por el camino, y regresar al camino que es el de la vida, bueno, si no lo entiende, ¿cómo se lo hacemos entender? ¿Estaría bien como en el tiempo de la ley matar a los que pecan por primera vez y deben de morir? Claro, nos ha enseñado que la Torah es perfecta, pero la gente no aprendió a quitar el mal de en medio del pueblo. Antes pagaban soborno al sacerdote y al el sacerdote y al guía, le pagaban su dinero, le daban una buena entrada y condenaban condenaban a los inocentes. Y uno le dice a los hermanos, ¿necesitamos de la ley para perfeccionarnos? ¿Realmente si estuviéramos en la ley obedeceríamos a Elohim? Mis hermanos, el pueblo antiguo cuando tenía la ley y conoció la ley, se sujetó a la ley, pudo obedecer la ley, entendió que era la instrucción, entendió que era la Torah. Bueno, hoy en día a los hermanos les hemos enseñado lo que nunca habían visto en su vida. La Torah no es para los justos, sino para los impíos y pecadores. Le decimos a todo el mesiánico, a todo el judío, que la Torah no es para los justos, sino para los impíos y pecadores. Y ellos dicen que la Torah del Señor es perfecta, que vuelve el alma. No entienden lo que dicen. Si los versos no tuvieran palabras para entenderlo, claro, Salmo 17, verso 9, la Torah del Señor es perfecta, que vuelve el alma. Y eso es lo que dice la carta a Timoteo. La Torah no fue dada para el justo, sino para los impíos y pecadores. ¿Qué diferencia hay de un verso a otro? ¿Se contradicen los profetas? No, la gente ignorante no entiende los versos, porque no entienden las palabras. Israel durante miles de años no entendió qué era ese evangelio, no entendió las palabras del mismo hebreo. Hoy, después de tantos años, por medio de la voz de Elohim, nos ha mostrado cómo debemos de entender el libro. Y aunque este pueblo entiende y escucha y ha oído la verdad de Elohim, todavía se niega a hacer lo bueno. Pero ¿saben por qué? Porque está acostumbrado al sistema de este mundo. ¿Y en dónde nos damos cuenta? En ustedes y en sus familias. Claro, porque los hijos no respetan. Los hijos son groseros, altaneros, desleales, desobedientes a los padres, injuriosos, mentirosos. Claro, eso no es bueno. Y aunque le decimos a los padres, no está bien lo que están haciendo. Si deshonran al padre o a la madre, dicen, el hermano Alfonso está loco porque es estricto con los niños. ¿Estoy loco? Mis hermanos, en Israel por no obedecer a los padres los mandaban a matar. Eso está establecido en la Torá. Si un hijo era borracho, lo mandaban a matar. Y tenía que decir el padre, mira, mi hijo es borracho, mátelo. ¿Saben cuándo lo hicieron los hijos de Israel? Por amor a la carne, nunca obedecieron a Elohim. Nunca lo obedecieron. Y si un hijo era adúltero o maldiciente, los padres no lo llevaban delante del sacerdote. Los mismos padres introducían herejías, los mismos padres introducían al pueblo fornicación, introducían idolatría, desobedecían el Shabbat. ¿Cómo le iban a enseñar algo bueno a sus hijos? ¿Cómo los hijos podrán salvar la vida? No podían. Por eso la historia de Israel y de Judá es muerte y destrucción. Muerte y destrucción en todo momento y en todo instante. Porque la gente adulta no sabe diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero aquel que venía escribiendo que tenían que cambiarlo para afinar la plata y pulir el oro, tendrían que reconocer sus errores y decir, hemos pecado, perdóname Señor, ayúdame, rescátame. No lo hace la gente. Continúa pecando. ¿Qué puede uno hacer para que la gente reconozca sus errores? ¿Cómo podemos hacer entender? Le digo a mis hermanos, murmurar es un pecado de muerte, descenderás al sepulcro. ¿Quién te puede librar? El corazón es engañoso. No le des cavidad a tu corazón de pensar cosas. El pleito y la contienda, la murmuración, el aborrecer a tu hermano son cosas que se pagan con la vida. Porque estás demostrando no amar a tu prójimo. Dudar de tu esposo, dudar de tu esposa, es un pecado. Tener celos es un pecado. Desconfiar es un pecado. Si el Sheol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres, dicen las mujeres, nos libramos porque nada más habla de hombres. ¿Creen que es así? ¿Esto es para los hombres nada más? Son duros de servir muchos de mis hermanos, porque se piensan que son un pueblo elegido, un pueblo diferente al mesianismo, al cristianismo, al mesianismo. Claro, los enfocamos constantemente porque están equivocados, pero no porque están equivocados quiere decir que tú eres santo o eres más sabio que ellos. Al contrario, mereces más condenación, porque sabiendo la verdad y habiendo conocido la verdad según el libro de Efesios capítulo 1, verso 17, te rebelas en contra de lo que te fue enseñado y te olvidas de aquel mandamiento y de aquella enseñanza a la cual te fue transmitida. Se te olvidó el propósito de la instrucción. Se te olvidó que la reconvención y la llamada de atención de parte del Mesías y de Juan era para poder prevenir al pueblo de una destrucción masiva. Pero eso no lo entendió el pueblo. Lo entendieron los que murieron en el año 70. Y los que quedaron dijeron la verdad, todo lo que estaba escrito en los profetas. Hoy resulta que después de tanto tiempo se vuelven a repetir las mismas palabras, se le sigue diciendo las mismas palabras al pueblo, y el pueblo sigue en la negligencia, que pareciera que necesitan a una persona que esté ahí para que les haga ver sus errores, y no puede ser posible que no entiendan que debieron de haber temido el nombre del Señor. Pareciera que Esteban es el Dios de los de Zoom, y confían en ese hombre. Y no entendieron que debieron de haber dejado de practicar el pecado. Y resulta que lamentablemente a ese lo hicieron Dios desde hace mucho tiempo y ese se creyó Dios por su culpa. Como dijera aquel, fue culpa de ellos. Claro, porque el pueblo no sabe distinguir. Porque Saulo por eso describe, orad por nosotros para que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Tengo que repetir otra vez el verso para que me entiendan lo que expliqué la semana pasada y hace unos meses atrás. Claro, tengo que estarlo repitiendo porque a mis hermanos se les olvida que orar por aquellos que instruyen y orar por el pueblo es algo que necesitamos para que el Señor lo salve. Constantemente se está pidiendo para que el pueblo tenga salvación. Pero a nuestros hermanos se les olvida el propósito de la instrucción. Qué triste porque no han entendido que el propósito de la reprensión que traía Yeshua el Mesías no era hablar nada más del diezmo y de las ofrendas, era hablar acerca de la injusticia que había en el pueblo y por eso el pueblo pereció y perecería y seguiría pereciendo. Hasta hoy en día, la gente, aunque sabe hacer lo bueno, no lo hace. Y no han aprendido a amar a sus hermanos, no han aprendido a entender cuál es el propósito de la vida eterna, porque se han quedado en palabras. Muchas veces me he querido quedar mudo y ya no querer decir nada, porque no puede uno estarle repitiendo a gente de 30, 40, 50 años que dejen de practicar el pecado. No son chamacos de 20 años ni chamacos de 15 años. Y el hombre no deja de practicar el pecado, merece la muerte. No porque Alfonso lo diga, está escrito en la palabra que merece la muerte. Pero mucha gente no reconoce la reconvención ni la reprensión. Él conoce los pensamientos que están en el corazón de los hombres y por eso van a morir. Si el Sheol y el Abadón están delante de él, cuanto más los corazones de los hombres. Y todavía los que pecan, creen que no están cometiendo ninguna falta y que no tienen que arrepentirse. Se creen tan santos que piensan que estando en el grupo son los hijos de Dios y no reconocen que tienen que cambiar. Y uno vuelve a repetir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿De qué sirve entonces predicar y de qué sirve enseñar? Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Otra vez lo volví a repetir el verso. Ya me fastidié. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién ha manifestado el brazo del Señor? En un grupo muy pequeñito. Y no es de 100 personas, ni de 50 personas. Y lamentablemente esto es lo malo. Lamentablemente esto es lo malo. Porque la gente se ha acostumbrado a vivir en el mundo y a andar como la gente del mundo. ¿Y de qué sirve que tienes cara bonita? ¿Y de qué te sirve que tienes cara de santa o de santo? Y tus obras son de impío. ¿De qué sirve? ¿Y de qué sirve que el pueblo no entiende este tipo de cosas? Por eso es importante reconocer y entender por qué Yeshua el Mesías y por qué en el libro de Malaquías se testifica acerca de aquel que vendría a limpiar la plata y a limpiar también el oro, a pulirlos. Él quiere que el hombre se proceda al arrepentimiento, pero el hombre no procede al arrepentimiento antes bien. De continuo solamente está en él el mal. Efesios 1, del verso 7 al 17 al verso 18, por favor. Efesios 1, 17 al 18. Para que el Elohim de nuestro Señor Yeshua Mashiach, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Para que el Elohim de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si esto es lo que describe acerca de lo que es el Espíritu, claro, para que el Elohim de nuestro Señor Yeshua el Mesías y Padre de la Gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Él. Quiere decir que no es tan Alfonso el que les puede dar esto. Quiere decir que no es tan Esteban el que les puede dar esto. Para que el Elohim de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Claro, ya te dio, ya tienes que entender que no es cuestión de estar esperando, entender que esto viene de algún hombre. No viene la salvación de los hombres, viene por medio de Él. Si la gente no clama, la gente no alza su voz para pedirle a Elohim que le dé sabiduría y entendimiento a su pueblo, no pasará. Ya no es un hecho de obra humana. Claro, desde el punto de vista, lo vuelvo a repetir, yo me pude haber sentado lo mismo que hacen muchos religiosos. También pude haber ido a las iglesias donde enseñan, a las iglesias donde se enseña teología. Y me pude haber sentado a escuchar a los maestros de teología, a maestros del hebreo, enseñanzas de hombres de los hebreos. Me pude ir a las sinagogas y me pude ir a los lugares donde me podían haber enseñado la verdad, según los hombres. Pero les aseguro que no lograría absolutamente nada. Solamente entendí y entiendo hoy en día que mientras los hombres que están aquí han escuchado un evangelio diferente, y se conforman estos hombres, estoy hablando de los siervos y de las siervas, y se conforman con lo aprendido y no investigan y no analizan más allá de lo que está escrito, no estén esperando de Alfonso la sabiduría, porque no la van a adquirir. Esto viene de Elohim, esto viene del Señor de las luces. Él es el único que puede alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Pregunto, ¿me estoy dando a entender lo que estoy escribiendo? Ahora bien, si es así, ¿me puedo granjear? ¿Me puedo glorificar yo delante de ustedes? ¿Me puedo enaltecer? ¿Puedo ser sublime, superior a ustedes? Eso me incapacita para hacerlo, porque entiendo que no soy nada en este mundo si Elohim no es conmigo. Él es el único que da mi crecimiento y Él es el único que me hace crecer. Y eso según a cada uno le da el Señor. Pero entonces si los siervos no lo entienden y las siervas lo entienden, ¿cómo podrán salvar su vida? ¿Cómo podrán ayudar a otros a salvar su vida? ¿Cómo podrán reprender el pecado si no lo entienden? ¿Qué? ¿Es fácil dejar a la familia? ¿Qué? ¿Es fácil reprender a la gente? ¿Qué? ¿Es fácil llamar la atención a la gente? No es algo que se enorgullezca a uno. Lo hago porque me ha sido ordenado. Lo hago porque se me ha dicho que lo haga. Y no porque hablo duro o hablo fuerte, quiere decir que esté enojado. Aprende a diferenciarlo y aprende a entenderlo. La vida es lo más importante, pero si no aprendes a hablar y si no aprendes a decir las cosas, ¿cómo podrás guiar al pueblo? Te lo digo a ti, mi hermano, que quieres servir y que quieres enseñar a otros, y a mis hermanos en la fe, ¿cuándo harán las cosas que están escritas? ¿Cómo crees que voy a pedirle a la gente que vaya y anuncie el Evangelio si ustedes no ayudan con lo que tienen que hacer? Sus diezmos y sus ofrendas es para que ellos prediquen el Evangelio y para ayudar. Pero si no lo entienden ustedes, si no lo entienden los demás, es triste. Porque hay viudas que diezman. Hay hombres que son pobres y diezman. Será castigado más a ti que trabajas y que tienes posesiones y que no ayudas y que no provees lo que Dios te ha ordenado y que no ayudas a tu prójimo y que no le provees el sustento y el alimento cuando tiene necesidad. ¿No será algo que tendrás que echarme en cara? Y claro, lo puedes hacer también en el día del juicio. Puedes echar en cara todo lo que quieras. Si es verdad, seré condenado. Si no es verdad, tendrás que asumir también el falso testimonio, porque tendrás que perecer. Añadirás otra cosa por la cual Dios te tendrá que destruir. Pero el camino de la justicia tiene un solo propósito: cambiar las almas de los hombres para que sean salvos por la fe. Si este camino y esta enseñanza no te está brindando la oportunidad de decir, gracias, mi Señor, lo he entendido, has tenido misericordia de mí, te doy gracias por lo que me has permitido entender y me has mostrado tu luz, ayúdame a seguir tu camino, enséñame tus veredas. Si tan solo saliera de tu corazón la pasión de decirle, te doy gracias, he entendido lo que has hecho por mí. Si tan solo pudieras hacerlo y acercarte a él y decirle, perdóname por no haberlo entendido. Perdóname por no haber alcanzado a ver todo lo que has hecho por mí. Me has dado el sustento, me has dado el alimento, me has cubierto, me has protegido. No lo había visto con mis ojos, no lo había entendido. Has hecho tantas cosas por mí, no lo vi porque no te vi nunca delante de mis ojos. Si tan solo entendieras que lo tuyo no es tuyo, puedes proveerle a otros, aunque vivas en la pobreza, dejarías más rápido la pobreza de lo que te imaginas. Pero no la puedes dejar por una simple y sencilla razón. Tus obras no son lo que te ha pedido. Tus obras no son lo que te ha ordenado. ¿Sabes cómo vas a combatir el día malo? No lo podrás combatir, porque nunca valoraste nada de lo que hizo por ti. No has entendido, no has cambiado tu forma de pensar, porque estás viciado conforme a los deseos del error. El viejo hombre que no has podido despojar dentro de ti, en la avaricia, en la maldad, en la injusticia, en el mal pensamiento. ¿Cómo podrás alcanzar la vida si eres deshonesto? No eres limpio, no tienes limpieza en tu corazón como Elohim la tiene. Si no alcanzas a entender lo que te está pidiendo nuestro Señor, así de la misma manera pasará conmigo, me destruirá. ¿De qué sirvió que dedicara mi vida? ¿De qué sirvió que dedicara mi tiempo para estudiar y meditar y pedirle que me diera conocimiento? Pregunto, Salomón cuando pidió que le diera sabiduría para gobernar a su pueblo, ¿no fue escuchado de su Elohim? ¿No se lo dio? Se lo dio. Y por eso Salomón no se equivocó. Y por eso Salomón no desvió su camino. Y por eso Salomón no se dio cuenta que pecó en contra de su Elohim. ¿Quién eres tú que no entiendes que ni porque tengas riqueza o tengas pobreza, no has entendido que salvar la vida está en nuestras obras que hacemos para con los demás, en ayudar, en proveer, en sustentar, el poder decir, caminemos adelante, luchemos todos juntos, pero no, cada quien hace lo que mejor le parece. Les pongo el ejemplo que les ponía hace rato. En mi país, nuestros gobernantes han vendido el petróleo, la riqueza natural, lugares de minería, el agua, han privatizado todo, la energía. La gente en el mundo, en mi país, ni siquiera está enterada. No lo sabe. más de 130 millones de habitantes que están en este país, si a lo mejor 5 millones lo saben, creo que es muchísimo. De 130 millones. ¿Cómo puede ser posible? Pregunto, ¿qué pasaría si los 130 o 100 millones de esos 130, 100 millones supieran que habían hecho esto de privatizar el agua? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se hubiera quedado el pueblo tranquilo? ¿Hubieran dejado que pasara? Si 100 millones estuvieran, supieran lo que va a pasar en el futuro, ¿creen que se hubieran quedado en su casa viendo el partido de Alemania-México? ¿Creen que pasaría? ¿Creen que se quedarían con los brazos cruzados 100 millones? ¿Saben qué? Eso es lo mismo que pasa con ustedes. Aún no siendo ni 200 personas, no están pensando como un pueblo. Cada quien hace lo que mejor le parece y hace lo que quiere. Pero ni siquiera se ponen a pensar que lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo para un grupo de gentes que tienen que pensar lo mismo. Lo mismo que Alfonso. No. Lo mismo que está escrito en la palabra, porque él es el que nos dice qué tenemos que hacer. Pero como el pueblo es así en el mundo, entonces aquí será igual. Ahorita Connie se irá a su casa, Socorro se irá a su casa, Esteban y Azucena se irá a su casa, y los demás se irán a su casa, y los que están en internet se desconectarán. Vamos a esperar que llegue el otro día de Shabbat, porque las enseñanzas son enriquecedoras. Son, wow, qué increíble sabiduría de parte de Elohim. Vamos a esperar el otro día de Shabbat, porque qué interesante. Cuando el hermano se inspira y habla, es increíble y entiende uno muchas cosas. ¿Y de qué sirve? Les digo a mis hermanos, hoy, si escucharon algo, no se queden con los brazos cruzados. Actúen. Hagan cosas. ¿Y saben qué? Se quedan con los brazos cruzados. Le dije a los hermanos en Argentina, cuando estoy en Argentina, volteo a ver a mis hermanos en México y cometen errores que cometen en otros lugares de los países. Y digo que necesito ir a México para arreglar los problemas, y cuando pasen los problemas en Colombia, tengo que ir a Colombia, y cuando sucedan problemas, tengo que ir a Argentina. Discúlpenme, no me voy a poder dividir y no puedo mandar a otras personas, porque otras personas tampoco saben qué tienen que hacer. Y estoy esperando que mis hermanos que han creído actúen de la manera que se debe de actuar, con responsabilidad, con una actitud diferente, pensando que se puede lograr enseñar a un grupo de personas a caminar por este camino para alcanzar la vida. Pero si ustedes aceptan el pecado y aceptan los errores y no le ponen atención a la enseñanza, cómo debemos actuar ante un impío y un pecador, a un hermano que ha pecado, y no sabemos cómo actuar cuando sabemos que ahí está escrito y ahí está dicho lo que tenemos que hacer y no actuamos de la forma como debemos de actuar, claro, en el mundo se conforman, aceptan que los homicidas, que los adúlteros, que toda la gente perversa esté en el mundo. No importa que el vecino sepa que el de adelante es el narcotraficante, no le importa que el de al lado sea rameras, y no les importa que los otros hagan lo que quieran. Claro, porque todos son iguales. Pero el Señor nos ha dicho que si un hermano peca y tiene un comportamiento inadecuado, en los versos dice que reprendas el pecado, que no lo aceptes. ¿Por qué te quedas con los brazos cruzados? Claro. Es ahí donde entiendo que han creído a Alfonso y no a las Escrituras. Porque actúan si Alfonso actúa. Y si Alfonso no actúa, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esperemos que Alfonso se dé cuenta. Y entonces, lo que expliqué este día, y les vuelvo a repetir, hagan lo que tienen que hacer. No dejen esto como si fuera una enseñanza, como diciendo, uy, qué interesante fue. Les he dicho, reúnanse, platiquen, hagan las cosas por el amor a los hermanos, pero resulta que lo hacen una semana, dos semanas, y después en el mes se les olvidó y ya no volvieron a hacer nada. ¿Qué? ¿Esto es mi obligación nada más o es obligación también de ustedes? ¿No deberían de estar mirando las cosas como la mira el Señor en las Escrituras? ¿No nos describe qué tendríamos que hacer? ¿No lo hemos leído? ¿No lo hemos visto? Claro, estoy invitando a mis hermanos que observen. Deuteronomio 12, verso 8 y 9, por eso lo describió. Cada quien hace lo que mejor le parece. Por eso no habéis entrado al reposo y ni has entrado a la heredad que el Señor os da. Efectivo, es entendible, es de sabios entenderlo. Mis hermanos, ¿no lo han entendido? Mis hermanos, ¿no lo han comprendido? Claro, por eso cuando viene un impío y se pone en medio del grupo y alza mentiras y falsos, hace que se caiga el grupo. Pero no debió de haber pasado de esa manera, porque los hermanos han leído muchísimo la Torá, han entendido la Torá, han entendido qué es Zahar, Nekevá, han entendido qué es Hatam, han entendido qué es Kippur, han entendido qué es Kafar, han entendido qué es Adam, Enosh, Geber, han entendido qué es Mat, Ben, han entendido qué es cada una de las palabras que hemos estudiado. Nos vamos al griego y citamos varias palabras. Eso nos hizo el pueblo de Elohim. ¿Es así? ¿Es verdad que todo eso nos ha hecho el pueblo de Elohim? El conocer y el saber, el entender las cosas, el aceptar las cosas como vienen. Claro. Intento que mis hermanos sean sabios para actuar y para entender las cosas. Están interactuando juntamente con nosotros para diferenciar, para entender que una persona que habla duro no está enojada. Y una persona que habla con seguridad no es un iracundo. Estoy mostrándole a mis hermanos que una persona que es blasfema, entiendan qué es la blasfemia, entiendan qué es la sabiduría de Elohim. Que entiendan exactamente cuál es el camino torcido, que entiendan cuál es el camino que lleva la vida, claro. Pero si mis hermanos, por más que les insista, hermanos, observen lo que dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1 al verso 7, coincide con lo que está en este versículo de Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al verso 12. Dijo que los iba a pulir, los iba a refinar. Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Cuando el Mesías estaba en el madero, ¿cuánta gente estaba creyendo y entendiendo? ¿Estaban los discípulos de Perdí? Ni ellos estaban. Pregunto, si el Mesías se hubiera levantado de los muertos, si el Mesías no se hubiera levantado de los muertos, ¿sus apóstoles hubieran creído lo que les enseñó? ¿Lo hubieran predicado? ¿Lo hubieran enseñado? Todo se hubiera acabado. ¿Qué? ¿Necesitan al Mesías para que esto funcione? ¿Necesitan a un hombre como Alfonso para que esto funcione? Claro, no va a funcionar porque ustedes no quieren, porque les da igual lo que les digo de Shabbat en Shabbat y no hacen la diferencia. Claro, cada quien está en su mundo. Unos trabajan, otros pierden el tiempo jugando jueguitos, otros están viendo las novelas, otros están viendo los partidos de fútbol, mira qué interesante, quién es el que va quedando hoy en día, otros están perdiendo el tiempo en qué sé yo. Y realmente nunca le dieron importancia a lo más importante de lo que hemos aprendido, nuestra fe. Pero nuestra fe es algo muy superficial y algo muy absurdo, porque lo absurdo es que no lo entendemos, porque no ponemos por obra lo que hemos aprendido. Y nos hemos quedado aceptando los errores de los hermanos y hasta los pecados de los hermanos y no decir nada. Y nos lavamos las manos como Pilato y decimos, aquí no ha pasado nada, sigamos adelante. Están equivocados. No estoy de acuerdo con la actitud y no estoy de acuerdo con el pensamiento de muchos de mis hermanos. Todavía siguen teniendo pleitos, iras, contiendas y disensiones porque están acostumbrados al viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos del error. Pero lo que más me ha impresionado es que llega Alfonso y le alza la voz a los hermanos y le llama la atención a uno y le llama la atención al otro y los hermanos no se ofenden. Pero si lo hace otro hermano, ¡ey! Bájale de voz. Claro, solamente les quiero decir que yo no soy el Mesías. Yo no soy esa persona a la que tienen que seguir. Yo solamente hablo de Yeshua, el Mesías, mi Señor, y al Elohim de Israel, que nos ha enseñado su palabra para adquirir la vida. Yo no soy el Mesías, ni tampoco alguien que se ha puesto delante de ustedes como un jerarca. Solamente espero de mis hermanos que actúen y no acepten los errores ni el pecado. No se pueden quedar con los brazos cruzados porque no es aceptable delante de Elohim. ¿Hasta cuándo vas a actuar de la manera que tienes que actuar? Todavía los días pasados se reprende y se reprende a la gente, se le llama la atención a la gente. Los hijos desobedecen a sus padres. Los padres y las esposas pelean y se tienen pleitos y contiendas. Y uno dice, ¿por qué este pueblo no tiene temor de Elohim? Pero si estuviera Alfonso en medio de ellos, se quedan callados por arte de magia. Es absurdo que la gente piense de esa manera. Es ilógico que piense de esa manera. No puede ser posible que el pueblo no entienda el propósito de la enseñanza. Mi Señor me ha dicho que muchos están próximos a descender al sepulcro, pero porque no tienen temor de Elohim. Claro, cuando yo no estoy, pelean con su esposo en su casa, discuten con su esposo en la casa, tienen contiendas con sus hijos y discusiones y qué sé yo, qué tantas cosas herejías. ¿Qué les puedo decir? ¿Creen que eso me hace sentir alegre? No me hace sentir alegre porque veo la ignorancia de mucha gente que está en el grupo teniendo 5 o 6 años, que debiendo de hacer lo bueno no lo hacen. Y hay gente que está aquí y se queda callada. No quiere actuar ni como hermano, ni como individuo, ni como perverso, ni como nada. Simplemente está ahí sentadito y calladito. Uno le escribe, le habla y no contestan. Y no quieren participar y ser parte de un pueblo. Es triste entender que la gente no quiere esforzarse, ni quiere salvar su vida. Este maestro, Yeshua el Mesías, me describe quién es en realidad aquel que nos está llamando. Ese varón de Isaías 53 es lo mismo que está allá. Y nos está diciendo que murió por nuestros pecados. ¿Le damos importancia a leer que él murió por nuestros pecados? Y que el profeta Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha magnificado el brazo del Señor? ¿Subirá cuál renuevo? ¿Y de qué sirve que suba como un renuevo? ¿De qué sirve que haya muerto como un cordero llevado al matadero y no abrió su boca para defenderse? ¿De qué sirve entonces que leamos todo lo que leemos en los profetas? Y entendemos que la multiforme pensamientos de los individuos en diferentes partes de la tierra, que lleguen a pensar como un solo hombre, que lleguen a pensar como una sola persona, para llegar a ser una sola persona en la justicia, me gustaría verlo. Pero si nosotros para hacer el mal somos una persona como Israel, como describe, toda cabeza está llena de llagas, desde la cabeza hasta los pies no hay cosa ilesa, herida llaga y podrida hinchazón y podrida llaga, una podrida llaga que lo va a matar. Pero eso sí está escrito en la palabra que hay un grupo, un pueblo que está muerto. Donde está el cuerpo muerto, ahí se juntan las águilas. Claro que eso es lo que está diciendo Tesalonicenses. Donde está el cuerpo muerto, ahí se juntan las águilas. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Elohim les envía una emisión de mentira, un engaño, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes consintieron la iniquidad. Claro, se entiende por qué el Señor actúa como actúa. Ni es injusto, ni es perverso, ni es malo, pero sí hay injusticia de Elohim para con nosotros, los que pensamos como hombres. Para mí es potencia de Elohim, para mí es la verdad, para mí es la justicia. Pero no todos ven la justicia de Elohim en sus vidas. Vemos la justicia de Elohim en las obras de otras personas, y no debería de ser así. Entonces, lo que estoy entendiendo es que ese Mashiach nos está pidiendo que no seamos, como lo dice el verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bien fuera que dijéramos, todos estos han creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Pero no está el verso que lo explique o que lo diga de esa manera. Él vino a limpiar la plata, él vino a limpiar el oro. Para eso nos va a doler mucho, porque no es fácil escuchar que nos están diciendo nuestros errores, que nos están diciendo todo el mal que hay en nosotros. Es bueno que reconsideremos nuestro andar y nuestro caminar, y que pensemos que debemos de pensar como un solo hombre para hacer lo bueno, para hacer la justicia, para adquirir vida eterna de entre los muertos, para aprender que el padecimiento y el sufrimiento terminan con el pecado. Pero ¿cómo puedes padecer si no lo has entendido? ¿Cómo? Si estás pensando en el día a día, qué me voy a comprar y qué voy a tener, y estás pensando en todo ese tipo de cosas. Bueno, fuera que te fueras y que acompañaras a tus hermanos para hacer lo bueno. Isaías capítulo 53, verso 1 hasta el verso 7. Isaías 53, del 1 al 7. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y la frase nuevamente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Elohim, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aún así que fuiste curado, que piensas que has sido curado y entiendes que has sido curado, Israel tuvo que perecer, porque aunque Isaías habló acerca del pueblo, no creyeron en él. Verso 6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No dijo se apartó por sus caminos, sino por su camino. Porque es individual. Lo que a mí me gusta no te gusta a ti, lo que no te gusta a ti no le gusta a él, y lo que no le gusta a él no le gusta a aquellos, y lo que no le gusta a aquellos no le gusta a los demás. Claro, cada quien agarra su propio camino y hace lo que mejor le parece. Por eso no pueden entrar al reposo ni pueden entrar a la heredad que el Señor le da a los hijos de Israel. Si cada uno de nosotros sigue pensando individualmente, y cada uno de nosotros sigue pensando en lo que no debe de pensar, y no se pone a pensar que deberíamos de tener un mismo pensamiento y una misma actitud, ¿cómo podremos lograr ser salvos si estamos pensando individualmente lo que debemos de hacer? Capítulo 53, verso 1 dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Subirá cual renuevo delante de él como una raíz de tierra seca? No hay parecer en él hermosura, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le decíamos despreciado y desechado. Claro, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Hermanos míos, ¿creyeron en Yeshua el Mesías los que estaban en Israel cuando estuvo en la tierra? ¿Creyeron en ese varón? ¿La casa de Israel y la casa de Judá entendieron a ese varón? ¿Dieron su vida por él? ¿Lo escucharon? ¿Lo entendieron? ¿Quién les dice a ustedes que son mejores que aquellos? ¿Quién les hace entender a ustedes que son tan santos que no tienen que cambiar? ¿Quién les hace entender esto? ¿Saben quién es? Yeshua el Mesías. Yeshua me dice que debo de cambiar forzosamente, no debo de tener pleitos, contiendas, disensiones. En el corazón del hombre se encuentran los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, las disensiones. Están en el corazón del hombre, por eso el versículo dice, si el Sheol y el Abadón está delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. Claro, están los corazones de los hombres porque los corazones de los hombres están la impiedad, la maldad. Y si no alcanzas a entender lo que se trata de explicar en este día de Shabbat, no podrás salvar tu vida. No puedes hacer esto tú solo. No debes de hacerlo solo, tienes que hacerlo en compañía de tus hermanos. Necesitas que tus hermanos estén a tu alrededor para que te mantengas firme. Necesitas ser un solo hombre en la justicia. Necesitas ser un hombre en la verdad. Pero algo nos está impidiendo ser un solo hombre. Cada quien va por su propio camino porque estamos viciados conforme a los deseos del error. No hemos querido dejar ese viejo hombre que está en nosotros. Si no lo logramos, es porque ese es el problema. No alcanzamos a ver nuestros errores. Porque aunque se lo decimos a las personas, estás pecando, resulta que nosotros hacemos esto por maldad. Cuando se lo repetimos, cuando se los hacemos ver, según esto es maldad. Bueno, la gente puede pensar lo que quiera. Los verdaderos creyentes no piensan de esa manera. Los verdaderos creyentes saben que no actúa por su propia cuenta, sino que es el Elohim el que hace las cosas, el que hace las obras. El creador de los cielos y de la tierra no es Alfonso, no es Esteban, no es Luz, no es Marcelo, no es Gastón, no es Carlos. El creador de los cielos y de la tierra es el Señor de los ejércitos. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra y aún lo sigue haciendo hasta hoy en día. Porque no son creados por voluntad humana. Porque los hijos de Dios, según Efesios 2, 20 al 22, describe, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y sobre los profetas y sobre la principal piedra del ángulo que es Yeshua el Mesías, el cual compaginando todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y me hace recordar el versículo que empezamos a leer. Es verdad. Somos o debemos de ser el templo de Elohim viviente. Cuando Isaías describía, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es lo mismo que está reprendiendo en Malaquías 3, verso 1 en adelante, si me hace favor de pegarlo. Está describiendo exactamente lo mismo. Está expresando exactamente lo mismo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sabe por qué no le creyeron? Porque fue y reprendió el pecado de todo un pueblo. Porque fue y reprendió a sus príncipes, a sus enseñadores, a sus guías, que sin ningún tendrían que llevar al pueblo a la justicia, y los llevaron a la impiedad y al pecado. ¿Cómo no entiendes tú en este tiempo que sigue pasando exactamente lo mismo? ¿Cómo es que no recapacitas en que debes de entender que debes de actuar según la voluntad de Elohim y no según los hombres? ¿Qué? ¿Alfonso te va a librar del sepulcro y del Abadón? No puedo. Si yo mismo pendo de un hilo para poder salvar mi vida, porque estoy en este mundo, entonces me esfuerzo para llegar a aquella meta a la cual me ha sido dada, que debo de alcanzarla. Mi meta es encontrar a Yeshua el Mesías para poder alcanzar las promesas de la vida. Hasta el versículo 5, por favor. Según Malaquías, nos describe. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien decíais vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y afinará como a oro y como a la plata, y los traerá el Señor a ofrenda en justicia. Será grato al Señor la ofrenda de Judá y Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Vendré a vosotros para juicio. Claro, a eso vendría, sino ¿para qué llega el Yeshua y cómo va a limpiar la plata y el oro? Vendré a vosotros para juicio. Seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan el salario del jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia, al extranjero. Y no he tenido temor de mí, dice el Señor de los ejércitos, porque yo no cambio, y por eso los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis huk, de mis leyes, y no las guardaste. Volveos a mí, y no me volveré, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho el Señor de los ejércitos, me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre Elohim? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición. Y todavía la gente piensa que esto es una frase de los hombres. Y los hermanos de este tiempo piensan que es una frase de los hombres. No es así. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo estéril será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Claro, pero tiene que aprender a reprenderles. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cómo le hacemos entender a nuestros hermanos que debe de haber un cambio en la forma del pensar? ¿Cómo le hacemos ver a nuestros hermanos que deben de cambiar esa mentalidad? ¿Cómo podremos lograrlo? Si el libro de los Efesios y todos los profetas nos han descrito que debemos de cambiar y que nuestro corazón debe de ser cambiado, porque los corazones de los hombres están delante del Señor. Bueno, mis hermanos, ¿no tienen temor alguno? Lo que están leyendo y lo que están escuchando, ¿no los hace cambiar? ¿No piensan que deben de cambiar? ¿No piensan que deberían de detener sus pensamientos y sus iras y sus enojos? ¿No los hace pensar que deben de modificar algo? Vuelvo a repetir, tal vez uno se siente dañado aquí. Es una pregunta para todos. Tal vez uno se siente dañado aquí, pero se lo estoy enseñando a todos. Y mientras tú, que sigues pensando que lo digo por ti, como siempre lo digo, lo hablo en forma general. Todos caminamos a veces por nuestra propia senda, cada quien por su camino. pero no se dieron cuenta que no debieron de caminar de esa manera. Pregunto a mis hermanos, era una pregunta para todos. Explicaba que si lo que hemos estudiado en este día no hace cambiar tu forma de pensar, que debe haber un cambio. ¿No debería de haber un cambio en nuestra forma de pensar? ¿No debería de ver algo diferente, que fuera diferente para nuestra vida espiritual? Proverbios 4, verso 19 hasta el verso 27. Proverbios 4, 19 al 27. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. El camino de los impíos es como la oscuridad. Claro, porque si el camino del impío es como la oscuridad, no saben en qué tropieza, pues claro, porque no ve si hay una piedra, si hay un hoyo o si hay algo, no sabe dónde va, porque está en oscuridad. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Cuando dice inclina tu oído a mis razones, es poner atención acerca de lo que se describe. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Claro, estamos hablando de un hombre que está enfermo. Estamos hablando de un hombre que está llagado. Tiene que curarte, tiene que limpiarte. Porque son vida los que la hallan y medicina todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a derecha ni izquierda, aparta tu pie del mal. Si el Señor me dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos? Claro. No te desvíes a derecha ni izquierda. ¿De dónde? Preguntaría tal vez alguno. ¿De dónde? No se desvíe tu pie ni a derecha ni a izquierda. Pregunto, ¿de dónde? ¿Me estoy dando a entender? No se desvíen tus pies a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie ¿de qué? Del mal. ¿De dónde no tiene que apartarse? No se desvíe a la derecha ni a la izquierda. ¿Hacia dónde entonces hay que ir? Es algo recto, lo entiendo. ¿Qué es eso recto? Examina las sendas de tus pies. ¿Cómo son las sendas del impío? ¿Qué? ¿El verso? Según entonces, me dice mi hermana, o nos dice aquí mi hermana, nada más que creo que lo puso en privado, que son mis pensamientos. Irse a la derecha, a la izquierda, así según tu corazón. Ya no dejes que tu corazón te guíe. Nosotros tenemos, dice la Escritura, las cartas con los Corintios, tenemos la mente del Mesías. Primera carta a los Corintios 2, verso último. Si nosotros tenemos la carta, el corazón del Mesías, ya no nos dejamos desviar para la izquierda y la derecha, no nos dejamos guiar según nuestros pensamientos. Porque los hombres, según lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, según el corazón del hombre se desvía, pero porque son los deseos de la carne, que son el adulterio, el pleito, la contienda, eso proviene y emana del corazón. Entonces, bueno, Esteban nos invita a que leamos el libro de Santiago, capítulo 3, del 9 al 12. Santiago 3, del 9 al 12. Dice, con ella bendecimos al Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Elohim. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, como nosotros encontramos en la figura acerca de lo que es el corazón del hombre, tenemos que entender que el corazón no debemos dejar que nos guíe, nuestro propio corazón. Por eso dice que los corazones de los hombres están delante del Señor. Él sabe tus pensamientos, Él conoce los pensamientos de los hombres. Por eso el libro de Mateo en su capítulo 15, que son versos que siempre hemos leído, nos hace la expresión acerca de lo que dice en el capítulo 15, versículo 17, 18 y 19. Y nos describe que estas son las cosas que contaminan al hombre. Y nos expresa qué es lo que contamina al hombre. Los pleitos, las contiendas. Mateo capítulo 15, verso 17 al versículo 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Sí, porque si nosotros entendemos que de ahí salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, claro, salen del corazón, pero los corazones están delante de Elohim. Los corazones de los hombres están delante de él. Por eso es que manda las emisiones de error por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvos. Eso es grave porque en lo que nosotros pensamos y caminamos y actuamos según la vida y como nos fluye la vida, no nos estamos dando cuenta que delante de nosotros está ya el Señor preparándonos un camino. Y nos está preparando porque sabe que somos impíos y pecadores. ¿Por qué crees que el Señor va a tener misericordia de ti cuando te ha dicho que todo esto es una cosa que le es abominación? Claro, si Él manda este tipo de engaños y manda este castigo por causa de tu impiedad y tu maldad, y estas maldiciones te llegan, claro, no podrás hacer absolutamente nada. Pero lo más importante es que tú sabes y tú reconoces dónde están tus pecados y tus maldades. Pero si no reconoces, si no haces un cambio, vas a tener que experimentar el hecho que Elohim mande misiones de error para que creas a la mentira. Hay hermanos que dicen, ¿cómo puede ser posible que una persona conociendo esto se vuelva al cristianismo o se vuelva al mesianismo? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, mucha gente cuando se va, se vuelve allá. Algunos dirían, bueno, si yo me fuera no volvería a practicar absolutamente nada. Ni estaría con cristianos, ni mesiánicos, ni judíos, porque sé que que no sirve, es mentira. Pero digo yo, ¿debería de tener el pensamiento de que si se fuera? No, tienes que luchar y seguir adelante. Pensar que debes de hacer algo positivo por los hermanos y ayudar a que esto camine de acuerdo a su voluntad. De ahí vienen los malos pensamientos. De ahí viene todo de lo que sale del corazón. Por no lavarte las manos, dice que todo entra a la boca y sale por ahí. Y va a la letrina. Quiere decir que si entra algo en tu corazón y tú dejas salir lo que está en tu corazón, como los malos pensamientos, los deseos, las pasiones, las discusiones, esto es lo que contamina al hombre. Esto te lleva a la muerte. Muchas veces dejamos entrar pensamientos en una forma indirecta. Si Alfonso lo dice, es ley. ¿En dónde está escrito que deben de obedecer a Alfonso? ¿En dónde está escrito que deben de obedecerlo? No tiene sentido. No tiene un propósito el que pase ese tipo de ideas. Debería ser bueno que todos mis hermanos pensaran igual y decir, luchemos, hay que alcanzar la promesa, hay que hacer el esfuerzo por lograrlo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Nuestros hermanos en la fe en otros países necesitan de nosotros. ¿Quién piensa de esa manera? Muchas veces le digo a mis hermanos, no quisiera abandonar a la gente. Esta última vez me sentí mal con la gente porque los abandoné. Y me siento mal porque hay algo que me pesa dentro de mí al dejar la gente. Y sé que no la puedo dejar porque se quieren salvar. Quieren salvar la vida. Es injusto que yo deje a la gente de enseñarles la palabra por un deseo de mi carne. Por eso les digo que es lamentable cuando pensamos de esa manera. Pero que mis demás hermanos no se preocupen por aquellos que no conocen. Si no se preocupan por los que conocen, ¿cómo se van a preocupar por aquellos que ni conocen? No está ni en el deseo de ustedes que alguien conozca el Evangelio. Por eso Saulo decía, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque muchos son la mies, pero pocos los obreros. Describía Saulo acerca de toda esta gente, para que la palabra corra, así como fue anunciada entre vosotros, corra a otros lugares. Pero mis hermanos a veces no se preocupan por ello. ¿Cómo van a preocuparse por alguien que no conocen? Claro, ahorita les empezaría a contar de las personas que conocí, que les enseñé, y ustedes no saben que existen. Bueno, fuera que mis hermanos dijeran, es verdad, oremos por ellos, hagamos algo diferente, reunámonos un día para ver qué podemos hacer, hagamos algo diferente. Mis hermanos, yo les puedo dar muchísimas ideas, yo los puedo convocar los días domingo o un día entre semana, el día que mejor se les facilite, y decirles las ideas que tengo. Pero mi propósito es que ustedes hagan las cosas. No puedo estar detrás de ustedes que yo tenga que estar haciendo las cosas por ustedes. Ustedes deberían de estarlo haciendo. No deberían de conformarse el decir nada más, ya escuchamos, ya entendimos. Bueno, predicaré el evangelio. Mis hermanos deberían de pensar si pueden hacerlo. Está escrito. ¿Por qué no echas cuenta si puedes edificar la torre? ¿O por qué no te pones a pensar que tú vas con un ejército de 10,000 contra alguien que viene con 20,000? Y todavía aquel te manda embajada de paz y tú dices, no, yo quiero hacer la guerra. Ponte a pensar lo que está escrito y analízalo el por qué lo dijo. Y ponte a pensar si puedes anunciar el evangelio, puedes pelear esta carrera. Piénsalo, analízalo. Desde el punto de vista para nosotros, queremos enseñarle el evangelio. Si pensamos que queremos predicar el evangelio a todo el mundo, sería muy ambicioso de nuestra parte. Con la gente y la poca gente que le enseñamos, nos es difícil y nos es complicado. Desearíamos que nuestros hermanos lucharan con un pensamiento para poder transmitírselo a la gente. Para nosotros es importante considerar que nuestro corazón es un altar. Tenemos que considerar que nuestra mente es engañosa. No puedes dejar que tu mente piense y crea cosas cuando en toda la vida ha sido diferente. No puede ser posible. Por eso invito a mis hermanos que analicemos lo que hemos aprendido, que tratemos de buscar el propósito de la enseñanza y que busquemos este propósito porque recordemos que la reconvención es molesta para el que ha dejado el camino. Sí, cualquiera que se aparte y llamarle la atención y explicarle el por qué. Es importante no abandonar el camino del cual se le ha notificado y se le ha enseñado. Bueno, pero como dice, para él le es molesto. Proverbios 15, versículo 10, pero ahora lo vamos a leer hasta el verso 15. Proverbios 15, del 10 al 15. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante del Señor. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. La reconvención es molesta para el que deja el camino. El que aborrece la corrección morirá. El chico y el badón están delante del Señor cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Pero eso pasa con el escarnecedor. El corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. Claro, porque es una lucha interna. Es un problema que no entiende por qué tiene que luchar contra esos pensamientos. Es una pelea. A veces cuando hablo con las personas, me llama la atención que tiene un pleito adentro de su interior. Dice, Dios me dijo esto y yo hago lo contrario. Yo sé que estoy mal, pero digo, ¿por qué pasan todas estas cosas? Y hay una lucha constante en su corazón de decir, sé que debo de cambiar, pero sigo molestando, sigo teniendo pleitos, sigo siendo escarnecedor. No quiero cambiar, pero en la mente de la persona no deja de tener una lucha. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Y no puedo lograr hacerlo porque no entiendo cómo hacerlo. vaya, es fácil decir que no debo de tener pleitos, contiendas y disensiones y aborrecer a los demás. No debo de tenerlo en mi corazón. Lo lamentable es que está en el pensamiento de los hombres cuando tienen pleitos y contiendas y disensiones con las demás personas, sean creyentes o no sean creyentes. Nosotros agarramos parejo a veces. Describe así, el corazón alegre, verso 13, embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. El corazón inteligente busca la sabiduría, pero la boca de los necios alimenta la necedad. Todos los días del desdichado son difíciles, pero el corazón alegre tiene un banquete continuo. ¿Será un banquete literal? ¿Alimento literal? Todos los días del desdichado son difíciles, pero el corazón del alegre tiene un banquete continuo. Nos quedamos pensando, seguimos analizando, seguimos pensando. Le pregunto a mis hermanos, ¿lo que han escuchado este día ha quedado claro? ¿Lo que escucharon este día se entendió? Bueno, se entiende también como se menciona, describe el verso, pero el corazón alegre tiene banquete continuo. ¿Me pueden explicar cuál es el banquete continuo? El verso describe en la parte última del versículo 15, en la segunda parte del verso dice, bueno, leo todo el verso. Todos los días del desdichado son difíciles. Claro, si nos entendemos que es un desdichado, ¿qué es un desdichado, Sara? Más o menos. Alguien que se aflige por las cosas, alguien que no tiene lo que quiere, alguien que desea que esté tener bendición, que le vaya bien, que sus hijos sean prósperos, que le vaya bueno, etcétera. Pero todo le sale mal, ese es un desdichado, está en desdicha continua. Dice, todos los días del desdichado son difíciles, claro, porque para él no hay nada que sea positivo, nada bueno, pero el corazón alegre tiene un continuo, dice, tiene banquete continuo. Claro, porque ha entendido que el camino del Señor no está en lo que se posee, en las riquezas, en el poseer. Ha entendido que el camino es amar a su prójimo. Y entonces cuando el amar a su prójimo, eso es un banquete continuo, porque ha aprendido a disfrutarlo. Porque según los versos anteriores dice, la reconvención es molesta para el que deja el camino. Claro, porque cuando una persona analiza las cosas y medita, no piensa en las cosas de este mundo, no tiene su problema, no tiene pleitos, contiendas, disensiones, no piensa en hacer el mal, sino que es todo lo contrario. Tiene paz, tiene gozo, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Que eso es lo que tratamos de entender cuando describe, pero el corazón alegre tiene un banquete continuo. Claro, porque su pensamiento está en el Elohim. Y aunque las cosas no sean fáciles, aunque venga enfermedad o venga la muerte, él considera que tiene que seguir adelante y bendice a su Señor. Y bendice todo momento en que vive. ¿Por qué? Porque si hay muerte, que haya muerte, como Job cuando le dijo, tus hijos han muerto y tus hijos han perecido, es para alegrarse, es para estar en alegría. Pero sin embargo, él dijo, hemos de recibir el bien y no hemos de recibir el mal. Bendito sea el nombre del Señor. Ven la alegría de, toma las cosas con forma positiva, porque sabe que todas las cosas proceden de él, porque su corazón no está empleándolo según las cosas de este mundo, sino lo que es de Elohim. Y entonces empiezo a entender, claro, por qué lo está mencionando el proverbio. Pero me regreso y le cito, ¿qué verso les había dicho? ¿Cuál? No, pero no les había dicho el otro verso. Permítame tantito porque... Ah, si hemos entendido algo, que es lo que les estaba comentando, si hemos percibido algo, bueno, no nos queda otra cosa más que entenderlo. Tito capítulo 1, verso 9 y verso 10. Tito 1, 9 y 10. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si uno retiene la palabra fiel, bueno, quiere decir que no lo olvidas, sino que está continuamente en tus pensamientos. ¿Qué es lo que hace una persona que retiene la palabra fiel? Constantemente dice, lo positivo es que ayude a alguien. Lo positivo es estar al servicio de los demás. Lo que tengo que tener en mi corazón es proveer para aquellos que no tienen. Mi pensamiento es hacer lo bueno. Lo tengo, ese es un retenedor. No tiene que recordar los versos como un servidor, porque si yo retengo los versos como lo retengo yo, entonces yo soy ese retenedor. Pero estoy entendiendo que dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Claro, si hay alguien que contradice, ¿entro el pleito y contienda? No, le enseño con paciencia, con tolerancia, porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidad y engañadores mayormente de la circuncisión. Mi pensamiento entonces es ser retenedor de aquella palabra. Y entonces, cuando él describe acerca de ello, claro, dice el verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Claro, si nosotros entendemos que está haciendo mal, le tapo la boca porque no entendió. Pero mi propósito es retener aquella palabra, entenderla. Pero alguien que no practica la enseñanza, alguien que no es constante en la enseñanza, olvidará lo aprendido. No la puede retener porque tiene pleitos, contiendas, disensiones, tiene iras. ¿Eso le permite retener la palabra que ha sido enseñada? ¿No la puede retener? Nuestra obligación para nosotros es poder transmitirle la enseñanza a otros y que los otros aprendan así el camino que hemos mostrado, porque eso es lo que nos ha mostrado el Mesías y los apóstoles, que andemos en una misma manera de pensar, en una misma manera de vivir. Pero lo complicado, le comento a mis hermanos, es lo que dice Efesios. Eso es lo que cuesta mucho trabajo. Tienen que considerar a ustedes mismos que no está bien la manera de vivir. Hasta que no hagan uso de la conciencia y modifiquen esto, no podrán salvar la vida. Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el versículo 22. Perdón, sería hasta el 21, creo. Permítame, ahorita les digo bien. Hasta el 23. Efesios 4, del 17 al 23. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Mashiach, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese es el problema de las personas. Eso es algo que he visto en muchas personas. A veces las personas hemos aprendido un camino. Hemos aprendido un camino y pensamos que es correcto. Lo veo en la gente, por decirlo, ustedes ven, por decirlo, a una persona que de Colombia y tiene una manera de ser y de vivir, y vemos eso mismo en la gente de México. Vemos eso en la gente de Argentina, en otros lugares. Están en una manera de vivir, no se comportan de la misma manera. Y tienen una actitud totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros vemos, vemos que hay cosas que para nosotros no sería pecado porque se toma como algo normal. Pero realmente muchas de las cosas no son normales. Y a veces dejar la pasada manera de vivir y renovarnos en el espíritu de nuestra mente, cambiar este concepto no es algo fácil. Porque según lo que nosotros entendemos, el querer cambiar la manera de vivir en cuanto a esa pasada de forma, dice que despojemos ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El problema es ese, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y lamentablemente, como está viciado con los deseos engañosos, claro, eso es lo que dice el libro de Jeremías 17, verso 9, que es el primer de los primeros versos, creo que no sé si fue el primer verso, pero es uno de los primeros versos que vimos. Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón, sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y entonces, según lo que dice el libro de Efesios, dice que ahí que en los deseos engañosos, claro, porque está un deseo, viene de la mente, y el deseo engañoso es la fornicación, el pleito, las iras, las contiendas, las disensiones, y es un estado en el cual el verso 17 describe: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ese es el propósito, que ya no andemos en esa vanidad, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Claro, porque pareciera que es una ignorancia, y es una ignorancia como si no se conociera la verdad. El gentil tiene una ignorancia, pero nosotros los creyentes no tenemos una ignorancia. No puede ser perdonado el pecado cuando es voluntario, cuando es a propósito. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así al Mesías. Claro, porque el propósito es que no hemos aprendido esto del Mesías, sino en la verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua, el Mesías. Entonces nosotros, el problema es ese, que hemos vivido de una manera, hemos aprendido una manera de vida. Nos ha costado trabajo moldear y cambiar eso. Y estamos invitando a las personas a que moldeemos y cambiemos esta actitud. Pero cuando una persona no reconoce sus errores y sus maldades, no puede ser salvo. Para que estas personas puedan ser salvas, necesitan reconocer quién es Yeshua el Mesías. Él es el que les trae el conocimiento y nos trajo el conocimiento para que alcancemos la vida. Para que nosotros moldeemos y cambiemos nuestra mente, para que nosotros aprendamos a hacer lo bueno. Entonces, cuando nosotros observamos, claro, a veces en el cristianismo se enseña que Yeshua es el Señor, que Yeshua es el que da la vida. Y se enseña que Yeshua, todo lo que hacía era bueno y era bien. Pero cuando decimos que hemos aprendido del Mesías, entonces no me vayan a decir ustedes que después van a estar delante de un pastor o delante de otra persona y le van a decir, hipócritas, guías ciegos, insensatos, perversos, hijos de su padre el diablo, son unas serpientes. No me van a decir que todos mis hermanos se van a poner al tú por tú con todos los pastores y los ministros y ancianos. No puede ser posible porque eso no aprendimos del Mesías. El Mesías dijo claramente que si nosotros queremos dejarlo todo para servir, bueno, nos dice qué es lo que tenemos que hacer, porque si dice que no dejamos todas las cosas que poseemos, no puede ser su discípulo. Claro, no es fácil dejarlo, porque siempre duele en el corazón el abandonar y alejarse de la familia. No es fácil dejar lo que poseemos. Claro, porque si no aprendemos a dejarlo, hay un conflicto en el interior de las personas que hemos aprendido a enseñar. Pero Él nos ha dicho que hagamos esto, que meditemos, que tengamos en nuestro corazón el querer hacer las cosas por amor a nuestros hermanos. Caminamos y entendemos y tenemos que observar este camino que hemos aprendido. Alfonso no vale nada, no es mayor que nadie. Alfonso solamente es una persona que quiere enseñarles a caminar según lo que Elohim ha dicho. Esteban también, y así los demás hermanos. Debemos de preocuparnos en caminar y entender que Alfonso no es la persona que es que debemos de obedecer. Solamente Alfonso intenta hacer lo que dice el libro: reprender, corregir, enseñar, redarguir, para que el pueblo se instituya en la justicia. Eso es lo que intenta Alfonso. Obedecer a aquel que le ha llamado para que ponga en claro a nuestros hermanos qué es esa palabra que leímos en el libro de Proverbios 15. Para que andemos en esta gracia de la cual hemos sido participantes. Necesitamos todos en unión pensar exactamente qué es lo que el Poderoso nos ha permitido observar y ver. Él nos ha invitado a que reconozcamos cuál es el camino que lleva a la vida. Nos describe acerca de todo el proceso que debe tener una persona que ha cambiado, que se ha apartado de este camino. El problema es que la serpiente siempre ha engañado a su pueblo. Los falsos profetas han engañado a su pueblo y se ha dejado engañar por su propio corazón. Pero una persona que está meditando en la palabra y que retiene la palabra fiel, no se deja engañar de quien sea, porque ha perdido el camino de la vida. Pero tú, ¿cómo puedes enseñar a otros cuando tu comportamiento es inadecuado? Cuando no puedes mostrar a los demás que vives en justicia. Debemos aprender a mandar morir nuestro cuerpo pecaminoso. Pero dejar que muera nuestro cuerpo pecaminoso y dejarlo que deje de funcionar no es fácil. Pero podemos lograrlo. Y eso es lo que está en nuestro pensamiento. Efesios capítulo 6 describe que hay que hacer morir el viejo hombre. Pero estamos acostumbrados a esa manera de vida. Lamentablemente estamos diseñados a esta forma de pensar. Describe así el escrito de Romanos 6, verso 1 hasta el versículo 6. Nos describe que está viciado conforme a los deseos del error. Hasta el verso 7, Romanos 6, del verso 1 al 7. Romanos 6, del 1 al 7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Yeshua Mashiach, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y entonces, con esto que hemos leído y con lo que estamos observando, no tenemos otra cosa que decir. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, pero porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en el Mashiach o purificados en el Mesías, Yeshua, hemos sido purificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por la purificación, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces no necesitaríamos justificarnos a nosotros mismos cuando cometemos el pecado, sino que Él nos justificará en el día postrero. Pero lo que tenemos que entender es que hay que destruir el viejo hombre. Pregunta a mis hermanos en general. ¿Entendemos que el viejo hombre todavía sigue ahí? ¿Y que tenemos que hacer algo para hacerlo morir? Me doy a entender que ese viejo hombre todavía aún está ahí y hay que destruirlo todavía estando ahí. No puede estar ahí porque es el que nos llevará al sepulcro. Tenemos que hacerlo morir. Y no crean que metiéndose al agua lo van a hacer morir. Tenemos que aprender a decirle ya no más. No más al pecado. Hay que hacer morir este cuerpo mortal, pero hay que entender cómo hacerlo. Para lograr hacer esto, tenemos que tener bien la convicción de que debe ser algo diferente. Debe haber una convicción en la cual nuestro corazón y nuestra mente deben de tener un pensamiento totalmente diferente. Hay que retener la doctrina, hay que retener la enseñanza, hay que perseverar en ella. Pero sobre todo, debemos de cambiar y dejar morir ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Si aprendemos nosotros esto, bueno, tenemos que aprender a ser pacientes, tolerantes, pacientes, aprender a tener amor. Si logramos hacer esto, podremos salvar nuestra vida. Pero más allá de todo esto, ayudaremos a otros a que lo logren. Pero es algo que debemos de ser en armonía, todos juntos en un mismo pensamiento. Pero si no logramos hacerlo en un solo pensamiento, bueno, estamos cometiendo un error grave. El error grave que estamos cometiendo es que no hemos aprendido a saberlo hacer. Y es importante que mis hermanos no acepten el pecado de sus familiares. Es importante que no acepten el pecado de los hermanos que están a su alrededor. No deben dejar que ninguno que practica el pecado lo siga cometiendo. No puede hacerse que se convierta a una persona y cambie su viejo hombre si nosotros seguimos aceptando sus errores. Hay que reprender, hay que llamar la atención. Aunque le duela a él y nos duela a nosotros, hay que saberle decir las cosas porque de lo contrario perecerá. Para algunos tomarán esto como cualquier cosa, que siempre es lo mismo. La enseñanza siempre se dirá de la misma manera y es lo mismo. Pero seguirá siendo lo mismo hasta que el pueblo recapacite de sus errores y hagan morir a este viejo hombre. Al hacer morir a este viejo hombre, no estamos diciendo que debemos de acabar con el más pecador que está aquí en el grupo. Tendría que ser yo. Vamos a hacer morir a Alfonso. Sino que lo importante es considerar que debemos de decir en quién hemos creído. Yo he creído en el nombre del Señor Yeshua, el Mesías. Y estamos pensando que debemos de hacerlo morir. Y que no hay otra cosa ni otra meta más que hacer morir a este viejo hombre. Porque necesitamos salvar la vida y ayudar a aquellos que realmente quieren salvar su vida. Y tenemos que hacerlo en una lucha, en unión, pensando en los demás. Si yo le digo a mis hermanos, algo grave va a pasar. No es que me lo esté inventando. Eso ha pasado durante toda la historia. Los reyes de la tierra no tienen otro pensamiento más que el querer poseer y tener más. Eso lo han hecho los grandes empresarios y los grandes poderosos de la tierra, matando y destruyendo. Es como se han hecho los grandes imperios. Pero el Señor se los ha permitido. Y se los permite porque hay pecado en las gentes. De la misma manera, dentro de poco se levantarán reyes poderosos en la tierra para hacer guerras. Pero esto es por causa del pecado de la gente que está en el mundo. Y la gente no recapacita de sus maldades. Por eso invito a mis hermanos que entiendan que lo que están haciendo en los países europeos y en América, todo lo que hacen vendrá sobre de ellos un mal que no se parará hasta que el Señor venga. Y tienen que entender que no va a ser fácil para aquellos que no nos estemos preparando. Tenemos que aprender a prepararnos para saber cómo luchar contra este adversario. Y entonces, con respecto a ello, mi pensamiento y la idea que tengo en mi corazón es que todos tenemos que luchar para ayudar a nuestros hermanos. No hay otro pensamiento. Voy a invitarlos a que leamos un versículo que se encuentra en Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9 al verso 11. Si ustedes quieren leer después el versículo anteriores del versículo 5 en adelante, pueden hacerlo. Acuérdense que lo que dice el verso 9 en adelante lo leíamos las semanas pasadas. Pero dice que, pero el que no tiene estas cosas, los versos anteriores describen, ¿qué es lo que no tiene? Dice que le hace falta algo, tiene la vista muy corta. No podemos aceptar ese tipo de pensamiento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yeshua Mashiach. Pero el que no tiene estas cosas, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y lo que estamos entendiendo es que no debemos de caer jamás. El que cae y el que tropieza es el que anda en pecado, en maldad, y es el que anda en la oscuridad. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías. Pero consideren las palabras que están detrás de estos versos, desde el verso 5 en adelante. Consideremos acerca de lo que hemos aprendido. Consideremos en quién hemos creído. Consideremos en todo momento cuál es la función y nuestra obligación como los creyentes, como los hijos de Elohim, los cuales aspiramos a ser ese pueblo verdadero, ese pueblo que con las obras testifica que somos los verdaderos hijos de Elohim. Pero tenemos que aprender a testificarlo con nuestras obras y no con nuestra manera de pensar y de vivir, porque con nuestra manera de vivir y con nuestras obras testificamos todo lo contrario de lo que Él está pidiendo. Entonces, para que nosotros podamos entender bien esto, tenemos que dejar bien en nuestra mente cuál es nuestra meta y cuál es nuestro proceder y cómo debemos de ser. Jeremías capítulo 17, verso 9. Perdón. Sí, capítulo 17, verso 9. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Solo el 19? Sí, mi hermano, gracias. Bueno, describe entonces el versículo así. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si nuestro punto que hemos encontrado hoy es entender que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, claro, hay perversión porque salen los hurtos, las contiendas, las fornicaciones, y por eso se halla que es perverso. Entonces empezamos a tratar de considerar. El pueblo judío tuvo que entender que su maldad era grave, y su maldad era algo que... no pudo entender que debió de dejar de hacerlo. Era una maldad grave. Describe que su maldad se tuvo que esculpir en piedra y con cincel para que no se olvidara en las generaciones futuras que era un pueblo perverso y fue un pueblo malvado. Consideremos lo que hizo el Señor con ese pueblo y que no lo perdonó. No te ensoberbezcas, dice Romanos en su capítulo 11, porque si no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdone a ti, que eres un acebucho injertado en el buen olivo. Capítulo 17 del profeta Jeremías, versículo 1 hasta el versículo 11. Por eso hablaba acerca de que el corazón es engañoso y perverso. Jeremías 17, del 1 al 11. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, quitaré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho yo Jehová Hey. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de yo Jehová Hey. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en yo Jehová Hey y cuya confianza es yo Jehová Hey. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Para nosotros, Judá cometió muchas maldades, cometió muchos errores, no quiso escuchar a los profetas, no quiso escuchar, porque aquel pueblo no quiso oír, porque no aprendió a temer el nombre del Señor. A nosotros se nos dice, temamos pues que quedando aún en la promesa de entrar en el reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Claro, porque era una maldad muy grande y no quisieron reconocerlo, su pecado. Y no quisieron acordarse de que su maldad los llevaría a la destrucción. Por eso el verso 3 describe, sobre las montañas y sobre los campos, todos tus tesoros entregaré al pillaje. Claro, todo lo que posees dado para el pillaje. Bueno, tienen que entender que lo mismo va a pasar con la gente de este tiempo. Será puesta en pillaje. Claro, porque la gente practica el pecado. Y cuando la gente practica el pecado, el Señor no se queda con los brazos cruzados. Castigará el pecado y destruirá al pueblo que hace maldades. Las naciones hoy en día empiezan a experimentar que los gobernantes no están sino para someter, para destruir, y no les importan las gentes. Pueblos de la tierra desaparecerán dentro de poco. Pueblos sobre la tierra verán nuestros ojos y dejarán de existir, como en la antigüedad dejó de existir Asiria, como en la antigüedad muchos de los pueblos dejaron de ser parte de lo que eran las naciones. Hoy en día, nosotros podremos observar que desaparecerán muchos pueblos. Y es por la maldad del hombre. Aquellos pueblos, como Israel y Judá, que desaparecieron durante mucho tiempo, como Judá hoy en día empieza a retomar otra vez su lugar, pero que desaparecieron por causa de su pecado. También estas naciones desaparecerán dentro de poco y serán castigadas. Serán castigadas por su maldad. No puedo explicar el capítulo 17 de Jeremías, pero sí nos hace mención acerca de que será puesto en pillaje y por el pecado de sus lugares altos, todo su territorio. Perderán la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Este versículo no tiene nada que ver con el versículo que está en el Salmo. Está refiriéndose a otra cosa. Será como la retama en el desierto que no verá cuando viene el bien, sino que morará en los secadales y en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a corrientes echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatiga ni dejará de dar su fruto. Y bueno, para poder alcanzar todo esto, necesitamos hacer memoria de las cosas que han pasado en la antigüedad. Como dice la carta a los Corintios, todo lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito, y se ha dejado como testimonio para que nosotros modifiquemos nuestra manera de vivir. Pero recuerden que nosotros no queremos cambiar nuestra manera de vivir porque no hacemos uso de las consecuencias del tiempo pasado. La gente que tenía pleito y contienda, le dio su pago. La gente que aborrecía a su prójimo, le dio su pago. La gente que menospreció al Señor, le dio su pago. Tengan en mente que hoy en día pasa lo mismo. Y si el pueblo no reconoce sus maldades y su pecado, tendrá que morir. El propósito de la enseñanza es que nosotros meditemos exactamente lo que nos ha pedido. Que moldeemos nuestra manera de pensar, que actuemos de una manera diferente. No está hablando a hombres que no han conocido su palabra. Está hablando con hombres que le conocen y que han escuchado su palabra. Por eso recibirán mayor castigo los que no crean en el nombre del unigénito Hijo de Elohim, que es nuestro amado Yeshua el Mesías. Y si este versículo o esto que hemos visto no queda en tu corazón, que el corazón es engañoso, bueno, y si no entiendes que es perverso, pregunta a la Escritura, ¿quién lo conocerá? Solamente lo conocerán aquellas personas que buscan la sabiduría y que retienen aquella sabiduría. Mis hermanos, que el Padre Eterno les bendiga y les guarde, que la paz del Todopoderoso sea con ustedes. Y bueno, si el Señor nos permite, volveremos a estar otro día de Shabbat la próxima semana, si Él nos concede la vida y nos permite estar en este lugar para poder seguir estudiando. Mis hermanos, que el Señor Yeshua el Mesías los guíe, los guarde, que en todo momento el Padre Eterno a su Hijo Yeshua les permita que more su palabra en ustedes, la cual hemos oído de Él y que nos ha mostrado el camino que lleva hacia la vida. Mis hermanos que se encuentran en Argentina.